conocido como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, aquí un sábado más, junto a ustedes para pasar bien a gustito aquí, escuchando 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Ahí estábamos escuchando, pues, esta semana que pasó, pues, la verdad que fue muy trágica en algunas partes y, cómo no, en nuestra cultura rockera también. Se nos ha ido un grande como el maestro Ricardo Iorio, que la verdad que muchos en Latinoamérica le conocen y, bueno, a nivel mundial, un gran ícono de nuestro heavy metal latinoamericano. Se nos fue esta semana, este 24 de octubre, se nos fue desgraciadamente adelantando el camino. Y la verdad que nos ha dejado un gran legado. Parte de ello estábamos escuchando aquí, un gran trabajo que nos dejaba, pues, en el 2023, después de 15 años de grabar su último trabajo. La verdad que vuelve pues con ese trabajo de Atesorando en los Cielos, que salió por allá por el 2015, decíamos, y que también pues volvía haciéndonos un adelanto el mes de septiembre con un gran trabajo que la verdad que para nosotros es pues la verdad muy triste de dejar que nos haya dejado este gran músico argentino. Bueno, pues lo dicho, Calle, Vereda y Cordón, pues era lo que sonaba, pues que nos dejaba su última grabación este gran músico argentino. La verdad, una pena. Mucha gente que ha escuchado sus bandas como V8, Hermética, Alma Fuerte, muchas colaboraciones también, y como no, también su buena pegada con el Dialecto también, que siempre estaba ahí dando guerra también a todos esos políticos curuchupas que la verdad que siempre vivían o viven sumergiendo a los países latinoamericanos en lo más profundo. Pues Ricardo nunca se callaba, Ricardo siempre estaba ahí dándoles de un lado y de otro, pues haciéndoles sentir tanto su forma personal de sentir como en lo musical también. Bueno, pues en lo dicho, ahí estábamos arrancando con este magnífico músico argentino. La verdad que una pena. Y pues nada, para toda esa linda gente pues que sigue aún recordándolo, y que seguiremos nosotros también aquí en Zona de Metal recordando esas grandes dotes de este musicazo que nos dejó este 24 de octubre y que pues siempre lo llevaremos en el corazón. Bueno, pues así estamos arrancando esta tarde el programa. También igual pues decirles que esta tarde también tendremos como invitados a la buena gente de Chile Niter, a Fuel, a Outrage y a Bloods. La verdad que esta tarde estarán por acá, la organización también de ese gran festival que se viene realizando hace pues algunos años atrás, y esta vez ya van con la séptima edición de Póker de Ases, que la verdad que ya prácticamente está todo vendido, pues y la verdad que ya es solo estar esperando los días, ya quedan pocos días para estar en este magnífico festival allá en la Sala Vicio, una majestuosa sala también, que donde viene pues también sonando mucha buena música en directo también, y apoyando esas bandas también que siempre están ahí con su música en directo. Así que pues ahí está también la Sala Vicio presente, una sala pues que la verdad es grande, pues muy acogedora, con toda su buena gente. Ahí está el gran Nacho Barrena también, ahí con un DJ magnífico, pues la pasaremos en grande. Toda la gente que ya tiene su boleta, pues ahí nos encontraremos para pasar una buena noche de buen heavy metal, y la verdad que será fantástico esta séptima edición de Póker de Ases. Así que esto será el día 4 de noviembre, y esta tarde estarán acá toda esta buena gente para que nos vaya desgranando un poquito, poco a poco, lo que se va a venir, lo que se está por venir este 4 de noviembre allá en Alcorcón, en la Sala Vicio. Bueno, pues lo dicho, pues ahí estábamos también. Esto será a partir de las 20:30, que estarán la gente por acá pues arribando para hablar de todo lo que concierne a este gran concierto, a este gran festival. Bueno, pues nosotros vamos a también agradecer a toda esa buena gente que se dio cita el sábado pasado pues allá en San Nicasio, que donde tuvimos la oportunidad de celebrar la 12ª edición de nuestro programa. Un cumpleaños pues ahí magnífico, lo pasamos demoledor, estuvimos hasta las 10 de la noche prácticamente ahí con los colegas tomándonos una cervecita fresquita y hablando de mucha música. Así que pues por allá todos los amigos que se dieron cita pues muy agradecidos, y la verdad que para mí es un privilegio haberlos tenido ahí como invitados. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros la pasamos, al menos yo y la gente, los músicos también se la pasaron en grande. Igual el gran Blas y toda su gente, la de la Asociación San Nicasio Distrito Rojo. Y cómo no, el gran Chus Tankian con el gran Botas, también haciendo de las suyas, también haciendo radio en directo. La pasamos fenomenal, la verdad. Muchísimas gracias a todos ellos, a la gente que se dio cita también del público, pues muy agradecidos. A los familiares también de los músicos, también muy agradecidos. Y pues espero que sea la primera de muchas que tengamos que reunirnos allá en el sector 7, número 111 de Leganés, allá en la Asociación San Nicasio Distrito Rock. Así que pues nada, agradecido a todos ellos y como no a todas esas radios que se hacen eco de nuestro programa. También pues muchas gracias por ese apoyo. Pues más adelante seguiremos dando mucho que hablar y agradeciéndoles personalmente a todas estas radios. Pues lo dicho, gracias a la gente que está ahí al oído de nuestro programa, y aquí arrancamos Zona de Metal. Disfrútalo y mándanos tus mensajes si quieres alguna canción que te la dediquemos al más 34 696 807 343. Esto es Zona del Metal. Nos vamos hasta Fuenlabrada para escuchar a una banda, pues la verdad que una banda muy querida también, que se viene con un buen concierto también junto a Cines 3. Así que pues hablamos nada más y nada menos que de Teto Rock, que vamos a pinchar un temita de estos grandes músicos de Fuenlabrada. Así que pues lo dicho, esto es Zona del Metal. Ah, por cierto, antes que me olvides, también estará por acá, me olvidaba del maestro Chus Tankian, que vendrá con la agenda de conciertos, y ya mismo está por arribar el maestro Juan Adalí, también escritor de algunas buenas poesías terroríficas, que estará ya también por acá visitándonos para hablarnos un poquito de todo lo que se está cociendo con este gran escritor madrileño. Así que pues estará por acá también arribando luego, pues para coger y ir nosotros también desgranando un poquito de todo. Así que pues nada, nos vamos con ese Desencantado de los Tetos desde Fuenlabrada, aquí en Zona del Metal. Guárdame, no se te pierda. Estoy atento. existencia la ocasión, o por si tengo que olvidar. Bueno, de escuchar a los Teto Rock acá desde Fuenlabrada, nos vamos hasta Guayaquil, hasta la perla del Pacífico de Ecuador, para escuchar a estos grandísimos Black Swans, este gran tema Dark Mirror, que viene impregnado en el Silence Enemy, que se publicó por allá en el 2020. Ya está algunos añitos, pero la contundencia suena aquí, ese power malévico que tiene estos Black Swans desde Guayaquil. tremendo trabajo de estos ecuatorianos Black Zoom. Pues, oye, pues tenemos por acá ya la grata visita del maestro Juan Adalí, que ya da por acá también arribando a cabina. Pues oye, una visita pues muy muy muy buena, que hace tiempo que no la teníamos, ya estábamos reclamándola. ¿Qué tiempo hace ya? Mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? La verdad que, súper emocionado de volver aquí a la Caverna Infernal, a Zona del Metal, y verte, tío. Me ha hecho muchísima ilusión venir. Oye, la verdad que se te agradece el tiempo, aparte que hemos retrasado una hora por el fútbol y esto, que es que somos maníacos del fútbol, la verdad que siempre nos coge estos sábados, y al final tuvimos la oportunidad de ver. Bueno, pues nada, Juan está también a punto de lanzar su nueva obra literaria, su trabajo, como es el microterror, ¿no? De los relatos cortos de terror que sueles tú hacer, y has escogido otra fecha casi ahí, sí, comparándose con lo que viene de Halloween ahora ya esta próxima semana. Sí. ¿Para cuándo tienes ya esta obra en mano? Se publica el 31 de octubre. En Halloween, el día de Samhain, Halloween. Así que nada, súper contento, y la verdad que, me he cambiado de... Antes sabes que escribía poesía y tal, y hace un par de años empecé a escribir terror, que me encanta el terror. Y este libro son, relatos cortitos de terror, son 100 historias muy, muy cortitas. Y está bastante bien, la verdad. ¿Dónde te sacas todos estos relatos? ¿De las películas que ves, me imagino? De la realidad, ¿no? Que es peor que la ficción. Sí, la verdad que sí. Hoy en día estamos en una época tremenda, y ya no solo por estos lados, sino por en todo el mundo. Sí. O sea que prácticamente tú vas cosechando de todo esto las vivencias y todo lo que concierne en la sociedad, pero también hay un poco de ficción que le metes. Hay ficción, hay terror real, historias reales, hay de todo. Historias de zombies, son relatos cortitos de... También hay, hacen movidas, hablo también ahí de extraterrestres, de todo. La verdad que está bastante bien. Bien, aparte también me imagino que leerás un montón de otros actores también, ¿no? Sí, ahora la verdad que, suelo leer bastante, me encanta. Mis mentores son H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe. De hecho, ahora también estoy viendo muchas series de terror, de ficción. Y hace poquito en Netflix salió una serie de, un relato de Edgar Allan Poe, una historia, La caída de la casa Usher, que os la recomiendo también, está muy bien. Y un poco te vas impregnando de lo que ves y de todo. Así que... La verdad que tienes muy buena apreciación de todo ello, ¿no? Porque estoy aquí leyendo yo, la gente no me ve, pero estoy... Sonando las hojas, que son algunas hojas, ¿Cuántas hojas tiene este librito? Tiene 62, me parece, o 60, sí. 60 hojas. 60, ¿verdad? Es un libro de bolsillo, como verás, te lo puedes llevar. Muy cómodo, puedes llevártelo. Sí. Y vamos a dejar aquí una, La niña sonriente. Vamos a leerlo. Dice, el terror me recorre cuando veo a esa niña pequeña sentada en la esquina de mi cama, observándome. Le gusta dar palmadas mientras sonríe. Algo terrorífico, ¿no? Sí. ¿Con quién estará sonriendo, no? Claro, un poco se deja ahí a la imaginación también, las típicas historias estas de terror, de por la noche, de madrugada, y te levantas a lo mejor, o te despiertas de madrugada, y claro, está todo oscuro, y tú imagínate, te puedes encontrar ahí con alguna presencia. Las historias de niños, entiendo que quizás son las que más a veces también a la gente le, le inquietan más con el tema del terror, las apariciones y todo esto. Así que bueno, pues algunas de ellas son cosas que me han pasado también. Así que bueno, pues las intento ahí fusionar con la realidad. Qué bien, qué bien. Bueno, iremos escrutinando un poquito más el libro. Vamos a seguir metiendo música, ¿qué te parece? Sí, hombre, también lo mejor, aparte, claro, claro. Aparte, el maestro. El maestro tiene ahí su TikTok, tiene sus canales, sus redes sociales, donde también puedes percibir las bandas que le gustan, muy black metalero. Así que, pues, muy seguidor de Crypta, de todas estas bandas, ¿no, sí, maestro? Sí, sí, sí, hay de todo. Me abrí, bueno, un canal de. Tuve que hacerlo. Tengo ahí un par de cuentas de TikTok. Una que es la mía, de Juan Adalí, de escritor. Y otra que se llama El Estigia Music Videos. Que bueno, pues ahí voy subiendo lo que acabas de decir. Videos de todo. Hay de todo: heavy metal, black metal, doom. De todo. Videos cortitos. Y la verdad que bastante bien. Bandas de Latinoamérica, de europeas, de todas. De eso, todas. Eso me he dado cuenta que también tienes ahí pegado mucho a Latinoamérica también. Sí, en tus gustos musicales, ¿no? Me encanta, me encanta. De hecho, wow, me puse muy triste el otro día porque murió, vamos, un icono del metal argento, ¿no? Como fue, sí, sí, Ricardo Iorio. Y la verdad que cuando lo leí, sabía que tenía, bueno, pues una enfermedad y tal, pero lo leí así de repente y claro, pues imagínate a nosotros que nos mola bandas como V8, Hermética, Malón. Alma Fuerte. Alma Fuerte, y todo esto. Claro, así que. Bueno, son muchas, muchas bandas. También estuvo por ahí colaborando con algunos músicos, mandando la mierda. Sí, a también, toda la sí, tiene un porque personaje tenía, también, era sí. Un buen tío y al final. Un personaje polémico también. Había que tenerle sí, miedo, sí, sí, señor. Sí, sí. Bueno, pues oye, que vamos a escuchar a estos brasileños que también están con un gran trabajo por acá, dejándonos. Echoes of Mans, una banda brasileña que la verdad que un tema que se está, un sencillo que nos están echando por acá de lo que ya se viene de estos brasileños, el Lord of Nike. Vamos a escucharles, ¿qué te parece, Juan? Genial, yo aquí además me gusta porque tí, vengo a... A ti que te encanta, a ti que te encanta. A escuchar bandas nuevas, bandas emergentes y aquí vamos, es la cuna de eso. Bueno, bueno. Así bueno, que... ahí hay otros programas también muy buenos también que la verdad que les invitamos a escucharlos también. En las redes sociales siempre están, en iVoox, por ahí están siempre algunos programitas que también están ya metiendo también bandas latinoamericanas y se agradece también. Pues vamos a escuchar a los brasileños, ¿qué vamos te parece? Allá. Bueno. Genial. It's time to emerge, and night's coming darker. A place for the hunter, tearing the air where I fly, choosing my prey. Sweet scent of bloody around, I can't smell your fear. Cold in the night of day, drip down my feet. There's no spot that you can hide. I only stray. I am the Lord of the night. I have no wings, but still can. Watch out, I'm coming for you now. The light of the night. I'm not just monster. For feel I start in love. From my desires, I'll give you the heaven or hell. I am the lord of the night. I have no wings but still can fly. Watch out, I'm coming for you now. The lord. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los brasileños, también por acá sonando esta buena gente, y aquí hablando, Echoes of Madness, una gran banda brasileña que nos dejaban ahí ese adelanto, el Lord of the Night. Bueno, pues, ¿cuántos libros ya llevas en tu autoría? Ya recuérdanos, porque ya son algunos de los trabajos que tienes. Sí, la verdad que ha pasado el tiempo y... Uf, no te das cuenta y de repente ves que tienes ahí varias cosas hechas. Pues mira, tengo ahora mismo, míos tengo 6 con este. 6, tengo, como te comentaba antes, empecé escribiendo poesía, tengo un poemario, tengo 2 libros de reflexiones, tengo también un manual de cómo convertirte en poeta, bueno, son consejos y tal, que también lo tengo. Y luego también tengo una serie de ebooks que se llama Dossier Heavy Metal. Esos ahora ya en breve ya empezaré a recopilar todos esos para ya hacerlos en físico, en papel. Esos también los tengo. Son historias igual curiosas del rock y del metal. Y... O sea que te pasa como los músicos, que cuando se ponen a escribir canciones, pues siempre queda algo aislado. Y tú ahora vas a recopilar todo eso que dejaste aparcado un momento, ahora lo vas a sacar ya, tienes pensado sacarlo, ¿no? Sí, de hecho esos eran artículos que yo tenía escritos en mi página web de rock, artículos de rock, tenía 10 o 11 artículos. Porque tú también escribiste en algunas, sí. en algunas magazines, ¿no? Sí, páginas de rock. Sí, habitualmente ahora con menos frecuencia estoy ahora con Track to Hell, una página web muy chula también, y otra que está dedicada más a la OR y al hard rock, que se llama Viria Or también, no muy frecuente, pero suelo colaborar ahí también escribiendo alguna review, alguna reseña y tal. Y en cuanto a los libros, pues eso, tengo siete de esta serie de dossier heavy metal, que son, pues eso, cortitos, y esos luego ya los transformaré para recopilarlos y hacer un libro físico y tenerlo. Y luego, pues, la verdad que me ha ido bastante bien este último tiempo. Puedo decir que he ganado algunos concursos porque hace poco se publicó una antología de terror de la editorial Diversidad Literaria. Fue un concurso, digamos, a nivel, pues, escritores de Latinoamérica, de habla hispana, España, etcétera. Y bueno, eran alrededor de 700 más o menos participantes. Y con un relato mío, pues me metieron ahí en la antología y estoy en el, creo que quedé tercero o cuarto. Mira. Entre los 10, bueno, eran 5 y quedé tercero, creo, cuarto, si no recuerdo mal, así que vamos, me vino súper bien porque se publicó esa antología también entre 7 escritores y la verdad que genial, se llama El filo del cuchillo, está muy bien la verdad. Y qué más, hace poco también 2 de mis relatos cortitos también para esta editorial han entrado en otras 2 antologías. Así que muy bien. Y un poema que la verdad, ya te digo, no he parado esta semana de recibir buenas noticias. También un poema cortito que está ahora en una antología también de poesía que se llama Versos en el aire. Así que genial, genial que estén ahí mis letras en esos, mira, libros. Ahí está siempre ahí sacando pecho, ¿no? Ahí esas letras también, que sí, estén, bueno, entre los grandes, ¿no? La verdad que poco a poco que se vaya viendo tu trabajo, yo creo que eso pues te incentiva a ti también para seguir trabajando y que la gente te siga conociendo más con tus obras literarias, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque sobre todo lo más emocionante es cuando tú escribes algo y hay gente que luego te escribe y dice, oye, esto me gusta, ¿cómo puedo conseguir tu libro? Y te escriben de varios países que a lo mejor tú nunca te imaginaste que te iban a escribir. Y bueno, pues eso es lo más emocionante. Ya mis letras ya no son mías, ya están ahí para... Como las para canciones la gente, de los las músicos. Las canciones, igual. Creas una canción, una vez que ya está grabada o sale un CD, listo, ya está. Ya la gente lo puede disfrutar y escuchar. Qué bien, qué bien. La verdad que es un honor también tenerte por aquí. Y también comentarles que hace años también, pues ya no me recuerdo tanto tiempo también que han pasado, estuviste como colaborador nuestro un tiempo, sí. Pues también fuiste por Universo Rock, que es ahora, sí, el programa de Conan. Y bueno, también hiciste radio y todo eso, sí, ¿no? Sí, estuve, bueno, aquí en Zona del Metal, por tema, como te digo, de trabajo, los sábados, que era cuando se hace Zona del Metal, y nada, pues fue una época genial y brutal, es volver a revivir eso. Y luego también estuve con La Espada Salvaje de Conan, luego empezó Universo Rock, pero claro, igual por tema de distancia, claro, pues antes me pillaba más cerca, lo hacíamos en Vicálvaro, en la Revi. Y bueno, pues ahora ya se lo llevaron a la zona sur, igual, pues me pilla tema de distancia complicado, así que... Qué bien, qué bien. Bueno, pues luego volvemos con otro poquito más de charla. Seguimos, sí. Vamos a seguir escuchando música también por acá, para que la people también no se nos enganche mucho a la charla y que vaya escuchando un poquito de charla de lo que el maestro Juan Adalí hace y realiza, y también pues sonando por acá también música. Nos vamos hasta los Países Bajos para escuchar a una banda de metal sinfónico. Ellos son Beyond God, una banda liderada por mujeres. Esta música incorpora elementos de heavy metal, así como la música clásica y sinfónica. Guitarras pesadas, bajo y batería se combinan con cuerdas sinfónicas. Así que pues vamos a escuchar a estas hermosas holandesas de Beyond God. Y esto es lo que están presentando, su nuevo trabajo que lleva por nombre The Grief Dave David, y el tema que vamos a escuchar es Coronation. Vamos a escuchar a estas vamos allá. Chicas. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a las holandesas, ¿no? Muy buen tema. La verdad que pues, oye, han empezado bien ahí con esas guitarras muy pesadas, ¿no? Ese, todo ese instrumental y con una voz poderosísima, ¿no? Sí. Mola, mola. La primera vez que escucho esta banda y de hecho ya está lista para ser escuchada en el futuro. Oye, cuéntanos, brutal. También está, tú andas por ahí también como un buen rockero también ahí yendo a ver buenos bolos, conciertos. Estuviste últimamente en el de Brujería. Cuéntanos un poquito. Yo siempre he tenido ganas de ir a ver a estos mexicanos y otra vez se me cruzó el trabajo y todo eso, sí. que no se pudo acudir, pero cuéntanos tú esa experiencia. Yo, bueno, la verdad, a ver, Brujería vino este año no pude verlos, vino el año hace un par de años, ahí pude, no, a ver, ¿Este año? Creo, no, el año pasado, me parece. Sí, creo que vinieron y... Pero estuviste. Sí, las dos veces que han venido aquí a Madrid estuve viéndoles. La verdad que es una banda que, bueno, pues para mí es brutal por toda su historia. Así que nada, genial verles, brutal. Y bueno, pues bolos ahora mismo, no te creas que he ido a muchos. A ver, el último que fui, no recuerdo si fue uno de black metal en la sala Silicona de una banda que es igual de culto, Jebel se llaman. Buenísimos. Culto Jebel. Jebel es una banda muy muy buena con músicos brutales. Y últimamente, pues no sé, hay ahora un festival en León que está muy chulo, el Lion Rock Fest. Son bandas de hard rock, está Gotthard, Eclipse, Hit también. Y bueno, pues ahí hay también una banda de León, Torque, que desde aquí les mando muchos saludos, que también van a estar ahí. Y este es un festival que es la semana que viene, me parece. Y al que sí que no quiero perderme, que es la semana que viene, el día 2, me parece, de noviembre. Es un grupo sueco, Hit, así que espero volver a verlos. Bueno, de hecho es una de tus bandas preferidas, porque sí. Recuerdo haberte entrevistado hace años también y me decías que los Hit también eran parte de tu repertorio, sí, musical, ¿no? Sí, sí, es una banda que sigo desde que, vamos, hace prácticamente desde que empezaron. Este año, no sé si mal recuerdo, estuvieron por aquí también tocando en Vicálvaro, en la... ¿O van a venir? Vienen la semana que viene, el día 2. Van a estar en la sala, no recuerdo bien qué sala. Yo creo que es aquí en la... ¿No es aquí en la sala del...? En la Revi. La Revi. No, no, no, este es en Madrid. Bueno, sí, en Madrid. Bueno, mira, pero sé que vienen. Oye, y todas estas cosas, o sea, estas cositas también que se vienen palpando, que se vienen haciendo, pues, sigues tú redactando para los magazines, sigues, ¿dónde te puede la gente leer? Sí, estoy, lo que te contaba antes, no con mucha frecuencia, como antes, que bueno, pues escribía para más páginas, para Metal Trip, Metal Cry también. Ahora estoy con esta página Track to Hell, que bueno, están en Estados Unidos, en Chile, en España. Es un magazine que está muy, muy chulo. Y no con mucha frecuencia también en Viriaor, es una página que está muy bien. Es más enfocada al hard rock, al AOR, al rock melódico. Uh-huh. Está muy, muy bien. Y luego, pues, mi página web, que es el Estigia Metal Global, también, que normalmente suelo ir subiendo ahí noticias, cosas de rock, cosas curiosas también. Y bueno, pues ahí están mis redes y a través de ahí, pues, ven todo lo que está más dedicado al tema del rock y el metal, o como lo queráis llamar. Genial. Vamos a escuchar a Torque. ¿Qué te parece? Venga, vale. Vamos. ¿Algún tema que te venga a la cabeza, tal vez, de esta banda? Pues ahora mismo, a ver, que me venga. A ver, déjame acordar. Uf, por títulos, tío, no. Bueno, pues por acá. El álbum pues que tengo aquí a la mano es The Deep Between the Schultz. Ya, bueno, ya se te vino a la mente. Sí, sí, hay una que es Here I Am. Ok. Here I Am. Bueno, sí. Pues vamos a escuchar a estos leoneses, ¿no? Estos sí, son de León, es una banda, vamos, que me encanta y sobre todo como personas, pues son magníficos, así que nada. ¿Los has entrevistado ya? Les conocí en un bolo que, bueno, era la primera vez que venían aquí a Madrid, hace un par de años me parece que fue. Y nada, y fantásticos como personas y como músicos. La verdad que este disco mola mucho. Es una banda nacional, así que nada, con mucha calidad. Y vuelven también para este festival que te estoy comentando, del Lion Rock Fest. Y bueno, pues igual, me parece que vuelven después de un par de años de estar quietos, parados, así que genial. Vamos a dejarles ahí, sí, porque este álbum es del 2021 que sacaron, el The Deep Between Two Souls. Eso es. A ver, bueno, por acá nos ha salido ese gringo que se lleva uno adentro, ¿no? Bueno, ahí le vamos a dejar con Here I Am. Con Here I Am, vamos, torque. Yeah. Muy buena banda, la verdad, Torque, pues son grandísimos. A ver si alguna vez les invitamos para que salgan por los canales de Ágoras o Radio aquí en Zona del Metal. Sí, sería, vamos, brutal. A ver si te enganchamos a ti como mediador. Sí, hombre, claro que sí. A ver si contacto con... Oye, mientras vosotros estabais escuchando a Torque de fondo también, nosotros aquí un parlante también que tenemos por acá, también estamos escuchando, pero también estábamos mirando imágenes inéditas, inéditas, que yo creo que ni el mismo músico sabe de su existencia, ¿no? Estábamos viendo unas fotos de Cabral, de cuando estaba en Tren Loco, con Zavala, con el difunto Zavala también, otro grande que se fue, otro gran capo de la música, que la verdad que estábamos viendo acá unas fotos de recuerdo del maestro Juan Adalí con cuando fue su viaje a Argentina. A ver, cuéntanos un poquito de eso antes de echar otro tema que ya tengo preparado por acá. Bueno, la verdad que fue algo muy... cosas que, bueno, pues se presentan así de... sin pensar. Y bueno, pues la verdad que era una banda que para mí sigue siendo una banda, aunque ahora, bueno, pues está otro gran vocalista con ellos, pero claro, pues Tren Loco también forma parte de mi... Yo creo que esa voz... Oye, con el nuevo vocalista que tiene la banda también es un pedazo de voz, sí. Que es un musicazo, pero yo creo que Carlos dejó ahí una huella, sí. Pues que va a costar, así como pasó por acá con Mago de Oz, con José Andrea, y pues muchos músicos, entre ellos el gran Zeta Domínguez, que musicazo también, con una excelente voz, que yo creo que algo por ahí quiso hacer olvidar esas voces. De gran José Andrea, pues igual está pasando por ahí también, sí. ¿No? Con Tren Loco, ¿no? Sí, lo que intentan es, pues siempre, como sabes, las bandas, sobre todo los vocalistas, ¿no? Lo que intentan es, pues buscar una voz que, no parecida, pero que le dé un poco esa esencia, digamos, de la voz original. Y eso es lo que, bueno, pues pasa ahora con Tren Loco. Carlos Cabral pues tiene una voz muy peculiar, muy, muy única, y el vocalista que está ahora pues igual, es un vozarrón, lógicamente tiene que mantener un poco esa esencia de esa voz, pero claro, él tiene su propio estilo de cantar y bueno, pues la verdad que lo hace bastante, bastante bien. ¿Y qué te llevó por allá, por las Argentinas? Fue un viaje express de... Pues esto era la única oportunidad que... En la que podía, por un contacto que tenía allí... de ver a Tren Loco. Y... ¿Cogiste bueno, la maleta? Era un... Supongo que seguirá. En aquel tiempo era manager de alguna banda y escribía para, bueno, algunos fanzines de... argentinos, y bueno, pues me dijo, mira, hay esto, aparte que estaba llevando también una parte de la banda de Tren Loco y tal, era, bueno, una especie de manager, como una agencia de management de ellos en aquel tiempo, y bueno, pues fue así, un fin de semana, y fantástico, estuvimos con ellos justo antes de que salgan a Tras Bastidores y fantástico, fue brutal, eso es otro mundo, es otra energía, es otro, vivir el metal allí es no te lo puedo explicar, es brutal hasta ahora, o sea, esa esencia no se pierde y claro, pues fue fantástica esa, perdón, jope con la voz. Con esa experiencia y vamos, ver a Tren Loco era lo más, una de las experiencias más brutales. Qué bien, oye, la verdad que es un muy bonito también poder recordar todas esas, sí, vivencias, ¿no? La verdad, que deja eso huellas y que pues eso se lleva también en muchos datos de el amor a la música que uno se tiene que Y la música que te lleva a sitios inimaginables. Y sin fronteras, tío. Sí, sí, sí. Bueno, pues me alegro. Vamos a escuchar un poco, vamos a dejarles con Tren Loco ahí, con las voces de Carlos, unas voces. ¿Sabe, Carlos, que tienes esas fotos? No. No, porque, pues, a ver, normalmente. Se la vamos a hacer llegar. Normalmente los músicos, pues, se hacen fotos con un montón de peña, a no ser que sean amigos, familiares, pues sí, pero supongo, no. ¿Qué te parece si le hacemos llegar esa foto? Sería brutal. Porque ahí está con su gorra, con su gorra de cuero y, bueno, y todavía sí, no tiene. Sí, tiene una, bueno, hasta ahora tiene una pinta peculiar cuando sale. Impecable, escena, impecable. Sí, con su gorra y tal, así que bueno. Qué bien, qué bien. Oye, pues nada, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema te gustaría escuchar de los Tren Locos? Hay uno que me gusta mucho. Endemoniado, ella. Todos son buenos. 500 años de qué, dedicado a Latinoamérica. Está por ahí Apocalipsis. Apocalipsis, si me recuerdas el álbum. A ver, Apocalipsis. O Endemoniado está bien también, es un temazo también. Endemoniado, pues sí, vamos a escuchar a Endemoniado de Tren Loco. Pues la verdad que tiene todo el buen hacer de la buena música esta buena gente, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar Endemoniado. Esto para todos los buenos seguidores del buen metal argentino. Y uno de ellos aquí, el maestro Juan Adalí, que nos está dejando la boca abierta, ¿eh? y las veo morirse con salvas de grueso calibre. Dejen que mi sol cobije mi cuerpo de nuevo y fuera de esta niebla que mi alma se eleve hasta el cielo. Wow, tremendo, tremendo. Tren loco ahí, endemoniado. Tremendo tema, oye. La maquinaria del tren. Oye, bueno, pues pasando también un poquito, también vamos a seguir hablando del libro. Tiene una presentación muy icónica también, con lo típico de la cruz al inverso. Ay, Juan, ¿qué más sorpresas podemos encontrar en este libro? Pues mira, bueno, también hay fotografías, ¿eh? Hay una fotografía también aquí de un monstruo, ¿no? Sí, bueno, hay una de la primera, me parece que es una mujer misteriosa que tiene ahí una fusión, sí, es un verdad. Poco fantasmal. ¿Cómo es este la que se trepa por los por las paredes, ¿cómo es? Como la del exorcista. Ah, de... Con esa mirada terrorífica ahí, con la cara llena de venas. Que es, ¿no? Del exorcista, sí. Esa es la primera. Que de sí ya da miedo de verla. O sea que aparte de lo literario que lleva, pues también, pues luego hay una fotografía también de una mujer. Sí, si te fijas en la página... Tiene ahí un significado. Bueno, un significado. Cada foto está en un número de página concreto. Si te fijas en la primera, está, si no me equivoco, la mujer, a ver, está en la página 13. ¿No? Sí, la segunda está... Por acá vamos a ir dándoles señales. En la 23. En la 23, eso es. Ahí está la... Está una... Bueno, es una especie de... Bueno, hay un cráneo, hay una mujer... Bueno, es una... Es como un híbrido, no se sabe bien porque no se le ve bien el rostro. Y bueno, pues también está en esa página, en la 23. Tenemos al monstruo en el 33 también. En el 33, sí, es una... Es igual como un híbrido de extraterrestre, humano, tiene un poco de alienígena también. ¿Por qué, ¿por qué terminan las fotos solo en tres? Bueno, de 10 en 10, uh-huh. Se puede decir, ¿no? Sí. Pues la verdad que esos números son números que me gustan. Son números, me gusta mucho la numerología. Los números. ¿Pero significan algo para ti estos números? ¿De 10 en 10? Normalmente. De 10 en 10 no, los puse así porque justo coincidían con 13, 23, 53. Por ejemplo el 13, vale, decimos que el 13 pues para mucha gente sí, es un algo... número de mala suerte, bueno, lo que otro fuese, para ¿no? buena suerte. Otro para mí es al contrario, es cuando llega por ejemplo viernes 13. Pero luego 13, viene 23, o sea ya se suman 10 y luego 10 y así va de 10 en 10, por eso te digo... ¿Es alguna cábala de ese número para ti? Sí, normalmente, a ver, casi siempre cuando hay calificaciones, normalmente te califican entre 1 y 10, ¿no? Entonces, pues yo también un poco para... Esto lo tengo que desvelar porque normalmente no lo cuento. Cuando empiezas a hacer algo... No lo cuentan porque no lo cuentas porque no te lo han preguntado. También, porque, claro. Porque si no lo hubieras desvelado hace rato. Sí. Porque me pareció pues algo muy algo, curioso, claro. Y no pareció... mucha gente se da cuenta. Sí. Porque... Y nada, es porque a ver, tú cuando haces algo tuyo, y empiezas de la nada y al final lo ves y lo has conseguido a pesar de que, bueno, pues hayas pasado por... Es muy complicado sacar un libro, en mi caso, adelante, ¿no? Y que vea la luz. Y es como decir, oye, cuando ya lo ves hecho y dices, mira, lo he hecho bien, nada, un 10. Me pongo un 10. Vale, guay, pues de 10 en 10. Entonces un poco es esa la... Es mi calificación propia a mí mismo, ¿sabes? Y lo que no has dejado, lo que no has dejado de 10 en 10 es la... Que tenemos aquí el escáner también, el del código. Ah, es curioso ese también. QR. Sí, tiene un código QR que cuando lo leáis... os va a llevar a mi red social, os va a llevar al TikTok. En TikTok están estas mismas historias, pero contadas con otras fotos. O sea, cuando leáis el código del libro, os lleva al TikTok de Microterror. Y ahí podéis escuchar las historias. ¿Se te ha venido a la mente tal vez hacerte un canal en donde tus historias le pongas ya... cara también? ¿Te refieres a voz o salir yo? Bueno, a voz, contándolas tú en tema terrorífico o en plan vídeo también. Podría ser, fragmentos sí. Tengo en el canal de YouTube, tengo igual dos o tres relatos que son más largos de terror y ya se cuentan, ya los podéis escuchar, o sea... Escuchar el relato dramatizado. Pero con imágenes aún no. Con imágenes no, todavía. Pero me imagino en esa mente lo que se está cosiendo. Lo que sí te puedo decir es que, mira, hablando de... Porque se me escapan varias cosas. Uno de mis relatos, que es el alma del... uno de mis relatos es... A ver si lo digo bien y lo recuerdo. Se llama Maldición Lunar. No está en este porque es un relato largo que va a estar incluido en otro libro. Y ese relato ha sido ahora seleccionado para ser lo que me preguntabas antes, ser dramatizado para un concurso que hubo en un canal de... Bueno, es un canal de radio, podcast, etcétera, que está en Facebook, que se llama Martes de Terror. Y los martes ellos se dedican a hacer esto, a dramatizar relatos de terror, contar historias de terror... Y he sido seleccionado de entre igual un montón de... ¡Qué bueno, tío! De participantes para que mi relato sea dramatizado y va a estar muy chulo. Tenéis que escuchar. Estaremos. De terror, sí. Y si a lo mejor se me pasa, me lo recuerdas. Ahí sí, en el... es un relato de hombres lobo, así que está guay. Oye, y luego el encuadernamiento del libro, ¿cómo...? Está muy chulo también ahí con todo imagen... Lo hago. Tú mismo. Lo hago yo. Sí, yo, bueno, controlo el tema de diseño, maquetación, etcétera. Así que nada, el diseño es mío, de la portada. Todo lo que conlleva publicar un libro, lo hago yo prácticamente. Corrección, maquetación, corrección ortotipográfica, diseño de portada, todo. Lo hago genial. Yo. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar la agenda del maestro Chus Tankian, que ya nos está pidiendo paso para hablar un poquito, a ver lo que se cuece en la noche madrileña el próximo fin de semana? Maestro, a ver, maestro. Hola, Patricio. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Oye. Sí, perfecto. Muy bien, pues nada, estaba escuchando el programa y bueno, un saludo a Dalil, ¿no?, que está por ahí también. Sí, un abrazo fuerte para ti, Chus, también. Enorme. Oye, Patricio, tienen nominado mucha gente ya, ¿eh? Bueno. No le va a dar el programa, por tanto. Es un viejo amigo y la verdad que me ha hecho mucha ilusión volverle a ver. Y más cuando viene con noticias frescas, o sea, nos ha traído su nueva obra de arte, como es un libro de bolsillo llamado Microterror, relatos cortos de terror. O sea, te invito para que te hagas con él porque está genial. Lo preparamos justo para Halloween, para que la gente se vaya preparando ahí historias de miedo, ¿no? Justamente para el 31 está ya para... Se publica. O sea que Este maestro es un... lleva todos esos números, esas fechas muy, muy bien detallado, ¿eh? La verdad que no me sorprende, la verdad que es un gran... relator, es un gran escritor y pues también un gran colaborador de radios, porque ha estado en la mía, ha estado en la de Conan, o sea que en algunos programas de radio también ha estado colaborando y escribiendo también en magazines. La radio siempre tira. Sí, así es un vicio. Claro que sí. Bueno, ¿qué nos trae a usted esta semana, maestro? Pues bueno, tenemos ya una agenda ahora ya con el otoño, que empiezan ya las salas, se está llenando todo de conciertos. La verdad que hay una barbaridad. Pero bueno, una de las fechas señaladas, por supuesto por tu programa, es la semana que viene, que vas a estar presentando ese Póker de Ases, que bueno, ya lo has estado diciendo, pero refrescamos la memoria. La semana que viene estarás ahí, Zona del Metal está colaborando con el evento Póker de Ases. Tú, Patricio Japón, vas a estar al frente de la presentación de esas cuatro bandas, que como es habitual, todos los años hacen una selección de cuatro bandas potentes de la escena metálica y suelen hacer sold out. En esta ocasión también se ha hecho ese sold out, con un mes de antelación ya se han agotado todas sus entradas, se agotaron en la sala Vicio de Alcorcón, que será el sábado que viene, y van a estar las bandas Fuel, Unreach, Chiliniter y Bloodlust. Así que bueno, la verdad que cuatro bandas muy cañeras, que tienen las cuatro bandas son muy cañeras, con estilos diversos, pero todo con metal bastante contundente. Yo creo que va a ser una gran noche y seguro que lo vais a disfrutar. La verdad que sí, hay muchos, bueno, las cuatro bandas son de distinto género, se puede decir, el de Chiliniter un poco de rock, también algo de hard, igualmente la banda de Outrage también es una banda de metal industrial que nos recuerda mucho pues a esas bandas icónicas como Rammstein y algunas otras bandas más, que la verdad que están muy bien, estos chicos están sonando. Igualmente pues tenemos al heavy metal también clásico, como los chicos de Fuel, que estarán también dejando ahí pues, exactamente, que están con Alex Tormentor, un grande también, musicazo, bueno, y todos sus músicos también, que ya mismo estarán por aquí. Igualmente estará los chicos de Bloodlust, bandaza de metal sí, Bloodlust, extremo, que está con está Manu de Mordida, que está a la batería, hay que decirlo, o sea, cambia esta de frontman a pasarse a estar detrás de la batería. Es un tío como una máquina, le das instrumentos y ese se apaña como venga, ¿eh? El Manu grande este es una máquina entera. Sí, es una máquina, a mí me encantaba como frontman, porque el tío desprende mucha energía, pero bueno, le gusta también la batería, ya estuvo también en el Rock in Mill, en el Wisin, estuvo ahí tocando la batería y se le nota que es algo que lleva dentro y ahora mismo es lo que le apetece hacer, así que bueno. Pues hay que estar también ahí con él apoyándole. Claro. Bueno, pues así es. Estaremos por ahí a ver que salga todo bien, porque ya todo está vendido y que la gente sobre todo disfrute y salga contenta. Y bueno, aparte de ese concierto especial, pues hay bastantes fechas también que destacar. Una, por ejemplo, va a ser una gira internacional que nos van a visitar la banda de Hard Rock Hit, que van a estar haciendo bastantes fechas. Van a estar el jueves 2 de noviembre en Bilbao, en la sala Santana 27. El viernes 3 de noviembre estarán en Madrid, en la sala La Paqui, la antigua sala Bat, en Tribunal. El sábado 4 de noviembre estarán en un festival, el festival que se llama Legion Rock Fest, y se celebra en León. Y van a estar Hit, y también van a estar Gotthard, Eclipse, 91 Suite, Before You y Crazy Leaks. Eso... sábado 4 de noviembre, festival Lion Rock Fest. Y luego continúa Hit la gira el martes 7 de noviembre en Sevilla, en la sala Custom. El miércoles 8 de noviembre estará en Murcia, en la sala Garaje Beat. Y el jueves finalizan la gira española, esta gira, en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, en la sala Salamandra. Sábado que viene también tenemos fechas en Madrid. Van a estar dos bandazas, como son Saratoga y Endernity, en Alcobendas, en Madrid, en la sala Lemon. Invaders, Face to Face y Drywood estarán en Sevilla, en la sala Hollander, el sábado 4 de noviembre también. Luego, el próximo sábado también hay un festival en Madrid, se llama Festival Domination Fest, y estuvieron haciendo la promo la semana pasada en la fiesta de su programa, y van a estar las bandas Críptico, Lobo Negro, No One Alive, Bestia Negra. Esas cuatro bandas estarán en Fuenlabrada, sábado 4 de noviembre, en la sala Hora Rock. Y otro de los conciertos también recomendados, una banda que se entrevistó aquí en el programa, como son Sounds of Broken Souls, una banda que de grunge, de esa ola de grunge que ha vuelto, y el sábado 4 de noviembre estarán en la sala Barracudas de Madrid. Así que esas son algunas de las fechas seleccionadas, pero sin duda hay muchas más por toda nuestra geografía española, y la verdad que se agradece. Ahí está, pues todo lo que va dejando nuestro querido Chus Tanquian, también maestro Jesús Caballero, ahí con todo lo que se viene el próximo 4 de noviembre. Así que pues a todos, la gente, pues muy agradecido también que se dé cita pues a esos toques en directo, que se agradece mucho también para las bandas. Pues sí, además muchas bandas también que están saliendo ahora, bandas emergentes, bandas que están ahí haciéndose un hueco, y la verdad que es bueno que tenga respuesta, que la gente responda también en esas salas también más pequeñas, más cercanas. Lo que hablaba el otro día también, pues esos directos que son de verdad espontáneos, ¿no? Porque de las bandas grandes sí que es verdad que disfrutas de un tan directo, pero está todo muy medido, o sea, ya prácticamente no hay improvisación alguna, es como ir a ver una obra de teatro, todo se representa igual, te pueden sorprender de alguna manera, pero de algo que ya ellos previamente han preparado. Sin embargo, en estos conciertos más pequeños sí que ahí estás viendo lo auténtico, ¿no? Cuando vienen los bises, pues vienen bises de verdad, pueden hacer cambios de última hora o interacciones con el público que son diferentes, y notas que hay de verdad ese feeling del directo auténtico, ¿no? En esas salas más pequeñas, en esas salas que hay por Madrid, que son una burrada, la verdad. Bueno, en Madrid y en toda España, por supuesto. Así es, así es. Pues, ¿a dónde vas a caer tú? Si se puede saber. Pues... A ver. No lo sé todavía, Patricio. Estamos ahí... debatiendo con la agenda, con las fechas, y bueno, pero la verdad que hay mucho donde elegir. Yo no sé todavía dónde me caeré, pero bueno, sin duda hay una gran gira, o sea, unas grandes fechas, y ahora también con el festivo que se viene, pues también habrá grandes conciertos por ahí. Así es, bueno, sí, viene el primero del 2 de noviembre, ¿no? El Día de las Almas, Día de los Difuntos. Sí, exactamente, sí, eso es. Sí. Bien, bien. ¿Y tú, Juan, dónde piensas caer este fin? ¿O vas a estar en casita? No, yo Hit no me lo pierdo. ¿Por nada del mundo? No, es una banda que sigo desde siempre, y bueno, Crazy Leaks también. Así que nada, estaré de vuelta el viernes 2 de noviembre para verles. Genial, entonces pues vamos a dejar con Lobo Negro y con Hit también, que se viene, pues, ¿no? ¿Qué te parece, maestro? Muy buena selección, y nada, disfrutarlo, y muy buena por el programa. Estábamos escuchando y la verdad que estáis metiendo mucha caña, estáis hablando muchas cosas y está interesante. Así que la gente que siga al tanto. Muchas gracias, maestro. Siempre ahí apoyando al pie del cañón, ¿eh? Hombre, que aguantes con el metal. Mucho, venga, mucho tiempo. Un abrazo, Chus. Gracias, Chus. Adiós. Chao. Chao. Pues lo dicho, nos vamos con Hit y con la banda madrileña Lobo Negro. cogeré mi coche y seguro que huiré. Mi pasado y mi presente, bien lo puedes ver, tatuado en mi cuerpo, no digas que no te avisé. Sé que acabaré tirado en un callejón, con un tiro en la espalda o incluso algo peor. We'll be right back. Bueno, bueno, pues ahí estaba sonando la banda del maestro Juan Adalí. Ahí está Juan, a ver, asómate, asómate para seguir aquí. Bueno, tenemos aquí ya parte de la gente de Póker de Ases. Tenemos por acá la gente de Urich, que ya está aquí, ¿no? El batería, de momento el batería ha llegado. Ya esperemos al resto, pues mientras llega el resto, vamos a seguir sonando música, ¿no? Y vamos a seguir, bueno, vamos a saludar primeramente aquí también, hay que ser educados también, saludar aquí con la gente que está. Oye, un gusto tener aquí un par de padrazos, porque eso es lo que son, de que sus hijos están haciendo música, avivando a nuestro rock, y la verdad que es un honor y un gusto que haya gente como ustedes, chicos, Miguel y Ángel. Pues asómense un poquito al micrófono y saluden a la gente, que seguro alguien nos está escuchando del otro lado. Miguel, bueno, Miguel ya es un viejo conocido por acá de nosotros, este es ya prácticamente parte de casa, y nos viene otra vez a visitar, esta vez con Urich, que la verdad que es un honor. Miguel, buenas tardes. Pues buenas tardes, pues nada, saludar a todos los oyentes de Zona del Metal, y bueno, son los chicos los que llevan el protagonismo hoy. Bueno, los padres también, porque si los padres no han puesto ese semillete, tampoco estuvieran los chicos. Efectivamente, pero bueno, son ellos los que tienen el protagonismo y solo saludar a todos los oyentes y nada. Joder, macho, qué envidia dan, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Son buenos chavales. Pedazos de musicazos, sí. Son buenos chavales, sí. Y cuando estás con ellos en el local, les ves las ganas y y vamos a hacer esto, vamos a tirar, pero no hay. Bueno, pues también estamos aquí los padres para apoyar un poquillo. Genial, eso es bueno. Eso es muy bueno. Y bueno, pero van tirando y sobre todo mucho trabajo, mucho trabajo. Se sienten respaldados los chicos de sobre todo la familia, que es lo más importante. La familia, que es, como digo yo, la principal, y la segunda familia, que es la banda. Es en donde, pues, prácticamente es su segunda familia. Uh-huh. Donde, pues, ahí es donde se tiene que cocinar todo. Claro. Tanto lo intelectual como el respeto también de... Hombre, los chicos tienen que volar libres. Llegan a una edad y no nos queda otra a los padres que dejarle volar. Ah, eso sí. Pero bueno, que sepan que estamos ahí detrás. Y viéndoles en los ensayos, lo que te decía antes, viendo la ilusión que tienen, la gana de tirar por adelante. Escuchen. El trabajo, porque realizan un trabajo, están constantemente trabajando. O sea, que es que dice, bueno, no, se meten en el local y están por ahí haciendo sus gamberradillas, no. Se meten y trabajan. Entonces, joder, ¿cómo no les podemos apoyar? Por favor, tú, batería, que eres tan joven, enamórate muy tarde, tío, muy tarde. No vaya... Tú tarde. Métele caña y ya cuando tengas 50 años, cásate, tío. Y bueno, Ángel, ahí está su padre. Vamos a hablar un poquito también con Ángel. A ver, Ángel, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué sientes tú, pues, ver a tu hijo que está en una banda y que la verdad que poco a poco va despuntando, ¿no? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos los oyentes y gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, bueno, Pablo, llevamos mucho tiempo con él porque empezó muy joven tocando bate desde los 5 años y pues nada, muy orgulloso de toda la carrera que está haciendo. Ha participado en muchas cosas, está moviéndose, encontró sus hermanos mayores con Unreach, porque es el más joven, pero los otros tres tampoco es que sean muy mayores, pero ha encontrado a sus hermanos mayores, el estilo musical que a él le gusta hacer. Genial. Y dar con una pedazo de banda que, bueno, son jovencitos y creemos que... Yo creo que eso está muy bien porque, pues, siempre tiene que haber también ahí alguien quien vaya dictando ahí ese camino por donde debe de ser, ¿no? Sí, porque, la verdad, al ser muy jóvenes, pues, te vienen muchas historias. Tú nunca, Pablo, tú nunca te pensaste ser músico, un rockero, ¿no? ¿O sí, ya lo tenías en tu mente, pues, entre ceja y ceja? Pues sí, bueno, buenas tardes, lo primero, a todos los oyentes también. Desde muy pequeñito... Habla duro, sí, Pablo. Desde muy pequeñito sí, me ha gustado mucho el tema de, sobre todo el rock y el metal, porque es lo que había en casa y lo que se ha escuchado siempre. Sobre todo empecé mucho con Rammstein, que por eso me ilusioné tanto cuando entré en Unreach, porque era el rollo que llevaban y que yo no había encontrado a nadie que le gustara... El mismo tipo de metal. Y fue una alegría impresionante. Genial. Bueno, déjame algo para luego. Que la verdad que me da gusto volver. La verdad que yo, con todo esto, cuando vino Paco a presentar su disco aquí de Fuel, pues me dejó tirando el anzuelo, pues aquella noche que la verdad que pues no me pude decir que no, pues, pero ahí me lanzó el anzuelo y dije, bueno, y comencé a escuchar, a indagar a las bandas, a Onrich y a Chilenita, pues la verdad que pues, lo que me encontré por ahí, dije, hostia, esto se me estaba pasando. Y la verdad que he tenido la oportunidad, yo soy sincero, he tenido la oportunidad de conocerles musicalmente, y espero conocerles ya personalmente, y que cuando quieran, pues está, sea su casa, pues para cualquier cosa que de un lanzamiento, lo que quieran contarnos. De momento estaremos esta tarde aquí con mucha gente más, esperemos que vengan todos, y la verdad que para mí es un grato honor. Bueno, el que no lo conozca, aquí está el maestro Juan Adalí, escritor, que estábamos hablando de su libro. Un libro, pues, que el 31 ya saldrá a la venta. Para que todo, o sea, esto es un microterror, un libro de microterror, relatos cortos de terror. O sea que aquí está el maestro, pues. Ha venido esta tarde también, bueno, también es uno de casa, que cuando él quiere, pues, simplemente, no, es que no tiene ni llave, entra nomás y ya está, y aquí está, pues, estábamos hablando del libro, ya lo escucharán en el podcast que subiremos luego, nos ha contado todas las maravillas que trae este pequeño libro de bolsillo, y ya estará en venta el 31 de octubre, así que, chicos, ahí está el maestro, un escritor, orgulloso de tener un escritor que sea rockero, que hable de cosas de rock y de terror también, y sobre todo que sea madrileño, ¿no? Bueno, pues. Un placer conoceros, la verdad, os he visto ahí con las camisetas de Unreach, ahí dándole un rollo a los Rammstein. Así que un placer, nada, compartir esta tarde con vosotros. Igualmente. Me imagino que esa noche habrá, bueno, de momento no. Luego. Oye, vamos a seguir escuchando música. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar otro temita. Bueno, ya estábamos de fondo ahí escuchando a los chicos de. Bueno, hemos escuchado a Lobo Negro, escuchado a Hit, y vamos a escuchar, pues, también a otra banda de los Estados Unidos. Así que, pues, escuchemos también aquí el metal latinoamericano, que también es muy rico y poderoso, ¿no? Maestro Juan, que usted está muy bien encaminado también ahí al metal latinoamericano. La verdad es que me gusta mucho el metal latinoamericano en general. No me enfoco muchas veces en un estilo en concreto, simplemente lo que intento es que la música sea, que tenga poder, que sea buena música. Y bueno, pues es brutal para mí el metal latinoamericano. Bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar a esta banda norteamericana que lleva por nombre Gutted Cruise. El disco que salió por allá en el mes de mayo, el Hide and the Kill, que la verdad que está muy bien, muy bien. Y vamos a recordar esa gran obra de estos norteamericanos. Así que, pues, aquí les dejo a los chicos de Gutted Cruise. Those patients that disappeared, they're dead. No! watching the front door open, and it never stopped. And gurneys just kept coming in, coming in, coming in, coming in, coming in, coming in, coming in. Guay, vamos ahí con esos norteamericanos también ahí dejándonos esa, esos buenos dotes de buen metal. Oye, nos vamos también a escuchar otra promo que nos dejan por acá. Desde Chicago nos dejan por acá la banda de Vanity Hollow, ese adelanto que lleva por nombre Misery Loves You, y la verdad que pues es un experimental muy poderoso, así que vamos a escuchar a estos norteamericanos y donde pues se cuecen las habas, como dicen, ¿no, maestro? Sí, ahí es donde se cocina todo el potencial.

vaya sin sentencia. Ahí estamos, recordando los Calvarios de Imbabura, este tema pues que nos dejaban conforme rutina, pues un sencillo que la verdad que está muy bien tocado por esta banda de Imbabura, de Ecuador, así que pues oye, quédate con el nombre, nos vamos hasta Indonesia para escuchar a esta banda pues tan joven, Adelphia, una banda pues que en el 2000, a principios del 2023 nos dejaban un EP denominado Unravel, y esto es, y esto suena aquí en Zona de Metal, Adelphia desde Indonesia. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los indonesios Adelphia. Bueno, mientras están por acá llegando la gente, pues ya se va llenando. Al fondo, como los microbús. ¿Qué tal, Alex? Un gusto tenerle por aquí, maestro. Bueno, pues ya vamos entablando. Por acá vamos a venir. Vamos a poner unos cortes comerciales, vamos a saludar a la gente. ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba!

¿Vale? Alex Tormentor, de bajista de Fuel, y nada, preparados para este póker de ases que vamos a hacer el día 4 y el sold out, entradas agotadas, o sea que es lo que hay. Chulo. Ya no hay nada para la gente que quiera, pues ya no, a no ser que haya reventas, ¿no? Dudo mucho, a última hora. Siempre habrá una ahí en el bolsillo. A última hora. Bueno, de todas formas, asomarse por si hay esa reventa. Bueno, Alex Tormentor, pues musicazo, icono ya del rock aquí en Madrid también, por algunas bandas también se lo conoce, trabajos, y la verdad que es un honor tenerle por aquí, maestro. Y ahora, siempre se escapaba. Muchas gracias, Patricio. Siempre se escapaba y no había la forma de tenerle. Bueno, por ahí, ¿quién más está? Hola, yo soy Sara, bajista de Bloodlust, y bueno, un poco lo que han dicho los demás, que con muchas ganas de hacer este concierto, porque además es la presentación de Javi y mía como nuevos miembros del grupo, entonces... Nuevos fichajes de la banda, muy bien. Muy buenas, yo soy Javier, soy el cantante de Bloodlust y sí, con muchas ganas. O sea, de... que lo relegaste a mano atrás, ¿no? Sí, sí. La sí. Batería. Está, le paso en segundo plano, pero bueno, yo creo que hacemos muy buen equipo y nada, con muchas ganas del sábado que viene. Oye, es difícil sustituirle ahí a este Manu, ¿no? Porque... No, bueno, Manu no ha estado de cantante de Bloodlust, pero sí que ha estado de cantante en otros grupos y... Sí. Y la verdad que, bueno, es un fichaje que está guay tenerle cerca. Bueno, pero y siempre tenerle detrás ahí, sí, oye, con la varita que te dé. Bueno. Entre puntos, ha estado en Unreds también, de cantante, sí. ¿Eh? Sí, mira, esa no me la sabía, la de Manu. Pues sí, sí, la anterior. Que, no, si este es un trotamundos también. Sí. Tenemos acá al maestro también, otra... Buenísimas tardes, noches, que más bien noches que tarde, a todos y a toda la audiencia. Y bueno, soy... Paco Ramos, el guitarrista de Fuel, y aquí estamos en otra ocasión ahí contigo. Aquella con vez... el anfitrión del póker de ase de este año. Yo no sé, me cogió dormido, Yo no sé cómo me embarcaste, Paco. La verdad que estábamos hablando entre una cosa y otra y ¡boom! Claro. Me la lanzó y dije, pues bueno. Claro que sí. Pues, pero dije, bueno, todavía queda para pensármelo, pero mira, ya tenemos la fecha ahí a la puerta. Así que pues oye, para adelante, adelante, a ver cómo vaya todo. Muy bien, chicos, oye, la verdad, y ahí tenemos también invitado al fondo, que ya conocemos a Miguel, a Ángel, por aquí hay dos damitas también que están acompañándonos, y aquí está, también me imagino la cámara, bajista también. La ex bajista, o sea, ya te relegaron a la cámara. Bueno. Bueno, chicos, pues la verdad, ¿cómo están esos ánimos en primer lugar? Vamos a ver cómo están esos ánimos. Una noche bonita se espera, la verdad, en una sala muy muy buena también, muy bien, que está últimamente haciendo buenos conciertos y sobre todo apoyando ahí a lo que es la música en directo, que eso es lo más importante, porque poco a poco nos han ido cerrando muchas salas para poder darnos a nuestra música a conocer, y al final salas así como La Vicio, que se mantienen, pues es un honor también tocar ahí en ella, ¿no? ¿Cuántas veces han tocado Unreds ahí? Pues Unreds, ninguna. ¿Todavía la primera vez? Así, lo que ha sido la acogida de La Vicio, porque anteriormente sí que hemos tenido relación con ellos, entonces la acogida de La Vicio para nosotros es muy importante. Y los agradecemos, le agradecemos mucho que el poder tener la oportunidad de poder tocar, y como tú dices, que no hay jazz, están desapareciendo tanto discotecas como salas de conciertos donde poder escuchar nuestra música, pues que haya salas que puedan seguir así, pues la verdad es que es de agradecer. Tú, Pablo, decías anteriormente que... ya poco a poco vas fogueándote en esto del tema musical. ¿Cómo te sientes ahora con esta nueva experiencia que se te viene? Uf, pues muchísimo mejor. O sea, tenemos muchísimos proyectos, muchísimas cosas que queremos ir sacando y mejorando, sobre todo de nuestro espectáculo en vivo. Y pues con muchas ganas de ir a por todas. A por unas pocas, no, a por todas. Mira, y la verdad que esto es, que salgan esas palabras de algo, de alguien tan joven, ¿no? Oye, también eso da mucho que hablar, porque mucha gente ya lo tiene a nuestro rock más que muerto. Oye, y con todos estos talentos nuevos que está saliendo, ¿qué opinas, maestro? Las nuevas generaciones hay que cuidarlas mucho, y hoy en día se hace súper difícil que la nueva gente pues escuche y continúe. Sí que es verdad que todo ha cambiado mucho. El heavy metal, pues bueno, fue una época, los 80-90, el año 2000, y ahora pues hay unas nuevas generaciones, otros nuevos rollos, otros nuevos estilos, y bueno, pues hay que apoyarles sobre todo. Cierto también que salas que mantengan vivo la música se hace muy difícil, sobre todo salas en conciertos, salas en vivo. Es verdad que quien promociona la música, pues las salas, luego resulta que te tienes que ir a las 11, a las 12 rápido, porque luego empieza el salseo, empieza el reggaetón y el pachangueo. Y claro, pues la vicio posiblemente consigue que podamos estar toda la noche ahí. Y eso es muy difícil. Yo recuerdo la We Rock, que era una de ellas, un templo de esos que después del concierto te quedabas ahí hablando de música, escuchando rock y tomándote claro. Por ahí una fresquita, pero... Claro, hoy día no hay. Hoy en día ya hay muy pocas cosas. Y lo que tú decías, no hay. A las 12 de la noche, pues... Entonces te sacan a la calle a rápido, bailar el reggaetón. Hay que limpiar la sala y después a bailar. Sí que bueno, es verdad, pocos sitios aunque donde todavía siguen respetando esa cultura rockera, la verdad, y eso es bueno, porque encima lo tienen ahí al gran Nacho Barrena, pues haciendo de DJ, pues poniendo música, pues mira, para muy quedarte bien. Ahí bien. Bueno, pues hablemos un poquito también con los nuevos fichajes de Bloodlots, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es eso que te decantas por ese metal extremo que hace esta gente? No sé, o sea, es como... Mira, con la cara de buena que tiene, ¿eh? No, a eso me refiero, o sea, son cosas que a veces, pues, oye, tú la ves y es un ángel, ¿sabes? Esa mirada angelical y eso, y no me imagino verla ahí arriba, subida en el escenario, pues, dando esos bozarrones y dando esos guitarreos y lo que te toque ahí, ¿no? Bueno, la música agresiva es lo que me hace estar tranquila en la vida. Yo creo que a todos estamos. Por eso no se oye por ahí mucho rockero que tenga mucho problema depresivo, ¿no? Porque siempre vamos ahí o si no tocas, o vas ahí a disfrutar, y el poco siempre te viene a desestresar un poco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que eso siempre viene bien, el soltar esa energía y, bueno, cualquier sentimiento negativo que puedas tener, yo creo que este tipo de música ayuda a, pues eso, a liberar. Sí, liberar esas energías. ¿Cómo fichas por la banda? ¿Cómo fichas por la banda? Bueno, yo es que... ¿Cómo sucedió ese encuentro? Sí, pues tiene su historia, porque yo estaba en un grupo anteriormente de chicas, y nos conocíamos, o sea, conocíamos a la gente de Blondas. Éramos conocidos, entonces realmente antes de que yo estuviese en el grupo ya les conocía personalmente. Entonces, de repente, pues perdimos el contacto, pero un día me llegó un correo de que buscaban bajista, y bueno, como ya les conocía, pues me animé y bueno, pues hasta aquí. Bajista, sí, mira, o sea, esto, la verdad que poco lo que decíamos al principio, que la gente joven pues está tomando ya el relevo, ¿no, maestro? ¿Qué dice usted, maestro? No, que sí, la nueva generación hay que apoyarla. Qué bien, ¿y tú cómo fue ese encuentro con la banda? Pues, en mi caso, yo no les conocía de antes, empecé a interesarme un poco más por el metal hace como unos 3 años, empecé a indagar cómo poder gritar como todas esas bestias que escuchamos, y nada, y vi un anuncio en internet, empecé a buscar grupo, hice algunas audiciones, y la verdad que con ellos fue con quien más cómodo me sentí. Yo creo que desde el principio, desde que empezamos a tocar, hemos estado como una piña, y eso se nota. O sea, ¿hace 3 años? Hace 3 años que empecé con esto de empezar a pegar gritos, por así decirlo. Pero... Eso es muy pronto, ¿no? Sí. Joder. Y ya nada, este último año me he puesto más en serio, ¿no? Viendo que pues estoy rodeado de gente que sabe tocar bastante bien, pues hombre, quiero estar al nivel. Entonces me empecé a poner un poquito más serio, me apunté a clases y creo que bueno, la mejoría está ahí. Joder, así que este sábado, el sábado que viene... ¿Debutas? Sí, debuto, a ver qué tal. con muchas ganas. Y bueno, debutamos, porque yo también voy a debutar ahí subiéndome al escenario. Bueno, duele. Ya te digo, es que no me quiero ni pensar, no me lo quiero ni pensar, pero bueno. La primera vez duele, hay que tener cuidado. Duele, esas cosquillitas de... Sí, sí, no, ya te digo, o sea, tengo más ganas que nervios, o sea que... Bueno, la verdad que todo va a salir bien, rodeado de buenos músicos, buena gente, sobre todo buena gente. Algunos les conozco ya de años, o sea que ahí vas a estar arropados, chicos, de todos un poco. Bueno, pues y acá con el maestro, ¿qué puedo decir yo, maestro, con usted? Ya, ¿cómo se te mete? Ya has venido haciendo más ediciones atrás, con buenas pegadas, que buenos llenos de las salas donde has estado realizando esto. Este séptimo, pues también no sí, ha sido la excepción, ¿no? Sí, lo que la configuración del póker desde un principio, esta es la séptima edición, siempre se ha apostado pues algo nuevo. La única banda que se repite, que fue el, bueno, como organizadores y demás. La organización prácticamente. Lo empezamos a montar nosotros y bueno, ahí seguimos. Y siempre se ha apostado pues con diferentes bandas, diferentes estilos. Y yo creo que eso es lo que hace... Pues no sé, que seamos un poco diferentes. Pero poco a poco va ganando esa atracción, porque... Siempre ha funcionado bien desde la primera edición. Siempre se ha hecho en la Caracol, 5 ediciones. La Caracol, como sabe, la cerraron. El año pasado la edición se hizo en la Revy Life, una sala grande, con buen aforo, pero más fría, ¿no? Fue como un ambiente más frío. Y aún así, pues bueno, pues funcionó bien. Y este año, bueno, al ser una sala más pequeña, yo creo que al tener un aforo más limitado, pues yo creo que ha sido la consecuencia de haber dado salida a las entradas en muy poco tiempo, porque estaban prácticamente vendidas al mes y medio de colgar, ¿sabes? La publicidad de... Pues eso nunca se suele conseguir, Sí, pero nunca bueno, se suele conseguir, la verdad. En este caso, como son 4 estilos diferentes, ahí va, o sea. Se ha incluido un grupo de versiones. Yo sabes que, bueno, particularmente no soy de versiones, pero bueno, los grupos de versiones están ahí. Y bueno, pues hay que al público, hombre, hay que darle en un momento dado pues lo que consume, ¿no? Y yo lo que dije, y lo seguiré diciendo, que no es que esté en contra de las versiones ni nada de eso, porque yo creo que el músico, para que haga las versiones, también se tiene que acoplar y adaptar para que haga sus propias... Yo tengo mi forma de pensar, ya digo, es algo que no... Es un concepto que, bueno, no me planteo. Me plantearía si un grupo de versiones, por ejemplo, que haga... versiones de AC/DC, por poner otro ejemplo, se vaya a un estudio y se grabe un disco. Bueno, esa es otra cosa. Se grabe un disco con las canciones de AC/DC y que reviertan esos derechos a quien tiene que revertir, y ellos, pues claro, que hagan sus conciertos y se ganen la vida de eso. Lo que no podemos estar todos los fines de semana con un grupo de versiones en 40.000 caritos cuando hay gente con sus temas propios que no podemos tocar. Pero aunque queramos, a lo mejor tapiñar o tapar en lo que sea, pues tú sabes que las versiones tiran. Y claro, el público, claro. Al final el público pues va por ellas, o sea, no se puede, el público es el que manda y el que... Bueno, pues sería bueno eso de tener un grupo de versiones y meterte en un estudio e intentar, intentar mejorar al grupo que versionas y gastarte la pasta ahí. Hay algunas versiones que están mejores que la del propio grupo, te digo, pero eso está bien, comercializarlo de esa manera, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención, o sea, juntar, y me parece bien... juntar 4 estilos musicales, sí, bueno, para que el público se reparta todos esos gustos, porque al hacer solo un metal, hacer solo heavy, pues siempre se va a quedar ese yo no voy porque pues, son muy light, como suelen decir, son muy light y esas bandas no me molan, claro, o sea, pues ahora ya tienes 4 géneros prácticamente, sí, claro, porque a ver, son las versiones, rock, un poco de hard también que le meten por ahí los chilenitas, sí. Igual están aquí los Ulrich con ese metal industrial. Ya raro, porque de metal industrial vamos, pero eso es bueno porque también mucha gente, y sobre todo los jóvenes de la década de los 90, 95, 2000 y eso, pues mola mucho, atrae mucho ese género. También nosotros, por ejemplo, lo que sí que intentamos a la hora de hacer el género es nosotros siempre que, o sea, todo el mundo yo creo que piensas en Metal Industrial y piensas en Rammstein, vale, pues bueno, lo que se viene a la mente más. Claro, sí, pero lo más normal es que te venga Rammstein. Porque también está por ahí algo de Metal Industrial que le mete Marilyn Manson, que sí, para sí, mí sí, es Fear Factory. Fear Factory y todo eso. Claro, pero después rollo cambias y dices, pues es que la voz, de CNC o meterle Black, meterle cualquier cosa. Siempre lo bueno del metal en todos sus ámbitos es que puede abarcar cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, lo puedes fusionar con cualquier cosa, con cualquier estilo musical. La verdad que sí, o sea, y aparte, pues el heavy metal clásico que no debe de faltar también, y cómo no, pues el metal agresivo, el metal extremo con estos chicos, que es una pasada. O sea, hay para todo público, para todo público. A la gente que le gustan las versiones, pues ahí está. Gente del heavy, ahí está. Gente del metal industrial, ahí está. El metal extremo igual, o sea, muy bueno, muy buen ojo, maestro. Sí, yo creo que está sus fichajes, más completa a nivel variado, ¿no? Y aparte todos de aquí. Sí. Madrileños. Madrileños y bueno, la verdad es que... Asomes un poquito. La verdad es que yo creo que es lo que hace un poco más peculiar esta edición. El haber metido cuatro estilos diferentes, cuatro estilos que están ahí, y bueno, y luego dentro, pues los chicos de Blue Lut que volvían ahora después del parón a presentar su material. Yo creo que es lo que ha hecho que la gente se decantara por esta edición en tan poco tiempo. Y aparte de queremos que sigamos creciendo y ya está, es lo que. Y aparte lo bueno de todo eso que se fusiona también no solo los estilos musicales, sino lo que es el tema de músicos masculinos y también los femeninos, o sí, sea claro. que eso es fundamental también, que las féminas no se queden ahí atrás, ¿no? Que sigan también con esa música dura, lo que es el metal extremo. Pues sí, es algo un poco que siempre se ha acotado a lo mejor a los hombres, ¿no? Siempre, pero bueno. Yo creo que eso ya va quedando en la historia, y ahora la mujer ya también está ahí. Saliendo muy y muy buenas bandas. Bueno, también. Fuel, hemos tenido un par de cantantes. Claro. Femenina, o sea que llevamos años ya. ¿Qué opina, maestro Juan? Juan también es un escritor de música, mucha gente lo conoce, pues alguno que no lo conoce, pues este señor también escribió, bueno, tiene unos libros escritos de terror, igualmente escribió en magazines también, en radio colaboró con nosotros años atrás, lo tuvimos que despedir porque nos quedamos en quiebra. Entonces ya no había paga, entonces... ¿Sí o no, maestro? A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengas que preguntarle ahí a los chicos? Pues nada, lo primero, fantástico. Me parece genial que las nuevas generaciones, pues eso, estéis interesadas en lo que es en general la música, ¿no? La buena música y tocar un instrumento, eso me parece fantástico. Y nada, preguntaros sobre todo, bueno, supongo que... os habrán preguntado ya muchas veces esto, pero volviendo un poco a la música que hacéis, al estilo, por llamarlo así, ¿qué os diferencia de otras bandas que la vuestra puede ofrecer? Con vuestra música, las canciones, las letras... A ver, yo creo que en nuestro caso hemos conseguido tener un estilo bastante propio. Al final, como decía Eric, al mezclar muchos estilos diferentes, consigues hacer un sonido que te recuerde a tu banda, ¿no? Y poco a poco, tema a tema, pues intentar, como decía, conseguir el sonido que estás buscando. Y bueno, en nuestro caso, a día de hoy, creo que el sonido que hemos conseguido recuerda bastante a Bloodlust. Tú escuchas cualquiera de nuestros temas y con sus variaciones, tampoco se hace repetitivo, pero sí que hemos conseguido, como decía, tener un sonido bastante propio. Sí, de hecho ni siquiera sabemos definir qué tipo de metal hacemos. O sea, solo sabemos que hacemos metal, pero tampoco podríamos... Es un poco mezcla de estilos, sí. ¿Vosotros? Venga, va, pues... Nosotros es que hemos intentado... Bueno, empezando por lo que estábamos hablando antes de los grupos de versiones, nosotros empezamos como un grupo tributo a Rammstein. Que es... Yo creo que toda banda cuando empieza, empieza haciendo versiones. El que me diga que no, miente. Sí, eso o sea, la verdad es que sí. Y ya luego te vas decantando por lo tuyo propio, ¿no? Claro, pues ya hubo un momento que dijimos, bueno, se nos empezó a pirar la pinza y de repente pues vimos que teníamos una cosa que musicalmente nosotros creemos que para nosotros es un buen material. Ya luego eso la gente es la que va diciendo, no voy a venir aquí de ego ni tampoco de modesto, porque al final pues lo que estoy intentando es vender un producto. Pero sí que pues escuchando muchos estilos, escuchando muchas cosas, al final es lo que te hace diferenciar qué estilos pueden venir hacia ti y qué estilos rechazar un poquito más. O sea, nosotros tenemos una canción que de hecho hizo Manu, que tú la escuchas y dices, vale, es thrash con sintetizadores y cosas. Bueno, pues industrial también, ya está. Vamos a llamarlo industrial. Pero luego también a la hora de, quitando la música, a la hora del directo hemos intentado diferenciarnos mucho. Por suerte, pues contamos en el grupo con gente técnica preparada para hacer espectáculos, y hemos hecho inversiones muy grandes a la hora de que tú vengas a un espectáculo nuestro y digas, hostia, quiero repetir. No, lo mismo la música me ha parecido una mierda. De hecho, ha venido gente que no ha escuchado metal nunca y ha dicho, hostia, es que las burbujas me fliparon. Pues mira, tenemos burbujas. El confeti me flipó, tenemos confeti. Las luces en no sé qué, pues mira, ahora vamos a, en este concierto, para atraer más a la gente, tenemos un nuevo espectáculo de luces. Y eso, intentamos dar un espectáculo, no ser típico grupo de tocar aquí machacón, tiki tiki tiki, que puede sonar de puta madre, puede ser lo mejor, pero al final lo que intentamos es diferenciar. O sea que ahí va mi pregunta. Hace un rato con Pablo decíamos, aparte de hacer, pues de haber mamado toda esa música que tú me estás comentando, pues también se acopló lo que es el tema pues pirotécnico y todo eso de la pirotecnia, ¿no? Para los conciertos, o sea, todos sus bolos. Yo soy a ver, yo soy primerizo con la música de Onrich, la verdad, porque a partir de este bolo que va a haber, pues he llegado a conocer a la banda, y la verdad que me ha molado un montón, me ha molado un montón, porque he estado buscando por ahí más, indagando, sé que ya no hay, solo hay las que hay, ahí subidas a lo que, pero me ha molado mucho porque he visto por ahí algunos conciertos que han subido de las bandas, y la verdad que mola mucho, y aparte se ha pegado todo ello, ¿no? Y eso lo bueno, ese espectáculo que añaden ustedes al directo, ¿no? Pues muchísimas gracias, eso es lo primero. Y sí, o sea, intentamos dar el espectáculo, que la gente diga, tengo ganas de más, pues un poco. Ahora empezaron con confeti, con todo eso, luego sí, será también como Til, también una tremenda olla con, ¿no? Ahí estoy para sacarme el título. Te considero. Bueno, bueno, tenemos por acá al maestro Casillas también, que está por acá. Un gusto tenerle por acá, maestro, a los años también, porque ojo, toda esta gente, pues la verdad que son parte ya de esta casa. Llevamos 12 años haciendo música o difundiendo música, y aquí está una figura también de los inicios de nuestro programa. Maestro Javier Casillas, lo conocí con Trípoli, en una, justamente recuerdo con los compis ahí en Sol, cuando estuvimos recogiendo pues para el Merchant, para el Metal Solidario que hicimos para Ecuador ahí en la gruta, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Buenas noches, es un placer volver a estar aquí. Es una visita que te debía. Y sí, recuerdo perfectamente aquel día en la Puerta del Sol para darte el Merchant. Recuerdo todo el cariño que pusiste en la banda y todo el cariño que nos ofreciste después, y eso es algo que no se me olvida. Bueno, yo igual, el cariño que nos habéis dado para el apoyo y todo esto con, donde siempre estábamos. Y al final, pues me alegró un montón cuando me dijo Paco, oye, que Javi va a ser nuestro vocalista, nos lo hemos fichado. Digo, un bárbaro, mira, eso que suene bien, eso que suene bien. En un programa de Rossi no suena eso. Buen provecho. A su salud. Y un programa que no suene ese, ese no. Hay que brindar por el programa. Hay que brindar. De todas formas, en la caverna infernal siempre hace esta calorcilla, así que pues nada, ahí tenemos líquido para que se siga reponiendo. Bueno, pues maestro, un gustazo tenerle nuevamente y verle pues en acción. Igualmente. Porque la verdad lo que se viene es fantástico, es una noche llena de muchas cosas, de pasión, de cariño, de música, de reencuentro y sobre todo pues de amigos, que es lo que se trata. La música siempre tiene que unir y en ese camino tiene que estar. Sí, pero no solo es una reunión de amigos, es una reunión de amigos con una calidad musical increíble. Yo he estado echando un vistazo a las bandas que van a tocar y es que alucino, ¿no? Porque tanto Enrage como Bloodlust como Chilling Eater son bandas que tienen una calidad impresionante. Aparte del espectáculo que puedan ofrecer, musicalmente es que yo me he quedado a cuadros y alucino de que el metal siga teniendo un relevo aquí generacional, que es lo que hace falta, y con esta calidad, joder, que no son... Mira esas caritas. Sí, sí, no son... No son, pasan de 23 años. No son chavales que están aprendiendo a tocar, sí, están aprendiendo, pero tienen una calidad compositiva y una calidad técnica que todo el que venga se va a quedar a cuadros, igual que me he quedado yo cuando los he estado viendo. Bueno, ¿qué se siente ahí, ponerte ahí a la par con esta gente tan joven que viene empujando fuerte de atrás? Por un lado, una alegría de la hostia, porque es muy común entre gente de nuestra generación decir esto se acaba, y es una alegría acojonante ver gente tan joven. Pero por otro lado me dan un asco que te cagas. hay que ser sincero, ¿no? La verdad, me dan un asco que te cagas, tan jóvenes, coño, que yo tan viejo, qué asco. Pero anda que nos queda por disfrutar, me cago en la puta. Pero las tablas que habéis dejado, tanto el maestro Tormento, usted, Paco, yo creo que esas tablas todavía les queda a ellos mucho por llegar, por lo menos porque la disfruten. Es el único mensaje. Hemos de reconocer que hemos pasado una época musical espectacular. Desde que el mundo de los hippies de los 70 empezó el heavy metal de los 80, 90, hemos vivido una época musical. Yo siempre lo he dicho, hemos disfrutado enormemente. Ahora son bandas de culto como puede ser Metallica, CDC, Guns N' Roses. Y pues son de culto más. Ya prácticamente. Claro, son de culto. Y hoy día decimos, no, es que el metal está muerto. El metal, pues hay festivales por todos lados, montas un concierto y se llena cualquier cosita. Vale, no vamos a contar, ¿no?, las pequeñitas salas o aquello que se anula hoy, se han vendido pocas entradas, que esto pasa. Hoy día pasa, sí. Porque hay una oferta y una demanda. Hay una demanda, sí. Bueno. Espectacular. Tú quieres buscar una sala en Madrid, no la hay, no la encuentras. No hay, quieres montar una cosita, no la hay. Y sobre todo, gente o promotores o patrocinadores que quieran montar eventos y conciertos, es muy difícil que apuesten por nuevas bandas, que apuesten por algo. Siempre van a lo seguro y a lo que hay. Entonces, claro, hemos vivido una música, una época espectacular desde los 80, 90, al año 2000. ¿Y ahora qué pasa? Pues que hay una regeneración, hay un cambio y hay que aceptar este cambio. Un cambio musical, están saliendo nuevas músicas, nuevos estilos. Antes había el heavy metal, había el heavy, el hard rock, y entre ellos se peleaban. Fan de Acep se pegaba con el fan de Kiss. Sí. Ahora no, ahora todo está junto. Ya hay una de estilos espectacular. Me ha gustado que siempre se peleaban los heavies con los metaleros, con los trash, o sea, claro, los estaban, punks y los punks igual. Los fijos, o sea, y bueno, bueno, hoy en día afortunadamente ya es una sola masa. Claro, ahora es de pero antes rollo. Era sí va un caco. Digamos que esta gente ha superado nuestra gilipollez. No, yo creo que los tiempos también han llegado con buenas cosas, como la tecnología mismo. Hoy en día, pues, ya se puede escuchar tu música en cualquier rincón del planeta. Ya antes, si no estabas, tu música no estaba en una radio FM, pues no sonabas. Pero hoy en día ya con esto de lo online, pues... Hoy en día pones una canción y si la pones bien o tienes muchas vistas. Yo recuerdo que mis primeros discos de Metallica, el Kill 'Em All y el Ride the Lightning, bueno, para escucharlos me tuve que hacer 1000 kilómetros para comprármelos. 1000 kilómetros y me costaron 500 pesetas. Pero tuve que hacer 1000 kilómetros para, ostras, que sale Metallica, ¿qué tal? Y mi disco, 500 pesetas, y me tuve que hacer 1000 kilómetros para comprarme los discos. Es que antes, ahora no. Es que antes también eso era... Que tenemos que ir a consultarlo en las revistas, en los periódicos, y lo que usted dice, en un disco, abrir esa carátula, hojearla 1000 veces, volverla y hasta olerla y decir, hostia, qué bueno es que está este disco. Y algo de que era tuyo, o sea, no querías ni prestarlo. Y muchas veces se lo prestaba y ya no volvía. Ya no te lo devolvía. Y lo mismo cuando sonaba en la FM, pues el tema, pues que... te tocaba, bueno, Pablo no se acordará, pues si Ángel se lo comenta, pues seguro se lo va. Antes era con el cassette, que ponías el cassette en el reproductor y ponías la radio y lo grababas. Y lo grababas para tener la música ahí, original, supuestamente. Y se te rompía la cinta. Y tenías que cogerla y pegarla con acetona. Y con el boli bic ahí. Con este boli así. ¿Eh? Y ojo, que no hable el locutor. Porque enseguida el locutor te la cagaba la canción. Pues eso era, así era. Siempre al final, además. Sí, para ahí cuando yo siempre que tiro la canción hablo al principio para que me puteen de entrada. Bueno, hoy en día ya con todo esto, aparte también la tecnología, pues también tiene su lado oscuro, que yo siempre digo que estas cosas siempre son pues culpables de que no se vendan discos físicos ya, prácticamente, porque ya lo puedes conseguir en cualquier sitio. Y claro, ya la gente pues también se hace pues muy, muy vaga en salir a un concierto, porque es... Si le tengo en YouTube, le tengo en Spotify, así como estamos aquí escuchando hablarlos, que está todo. O sea, entonces hay mucha gente también que por ahí, pues como se ha hecho sedentaria, que no quiere ya salir a los conciertos. Bueno, pero a veces yo soy un fan de... Yo he ido muchos años a Wacken Festival y cuando no he podido ir lo he visto desde casa. Y vamos, me he saltado... pone la piel de gallina. Pero porque no has podido ir por cualquier razón. Pero bueno, pero hay mucha gente que puede ir. Con mi televisión he saltado, o sea, he disfrutado. Hay mucha gente que puede ir y no quiere. Ya. Por esto mismo, o sea, ya. Entonces dices, joder, macho, pudiendo estar. Y por eso hay algunas salas que están prácticamente vacías, porque no les apetece ir, prácticamente. No les apetece ir. Pero bueno, menos mal que en la vicio está todo vendido. Y va a estar todo lleno. A ver, vamos a pinchar un temita de una banda. Volvemos para seguir la charla. Ya vamos a hablar del concierto. Lo que se espera ahí, lo que va a haber. Y sobre todo, pues, cómo se hará la rifa de la guitarra que está ahí. Y todo, y quién... los afortunados que van a firmar esa guitarra, pues la verdad que, y más el afortunado que se la va a llevar, porque eso también hay que contarlo, ¿no, maestro? Claro. Bueno, pues ya que tenemos aquí a Bruce Lutz sonando de fondo, pues vamos a escuchar a estos metaleros, ¿qué les parece? Así que mira, vamos a empezar con ustedes, chicos. Esto es Bruce Lutz desde aquí de Madrid, aquí en Zona del Metal, que el próximo sábado estarán ahí en directo en la sala Vicio de Alcorcón a las 20 horas, ¿no? A las 20 horas, apertura de puerta, y supongo que a las 8 y media comenzaremos ya. A las 8 y media empezarán los chicos de Blue Luz aquí a dar leña allí. Ah, ¿ellos van a abrir? Sí, hablen ellos y bueno, ahí... Bueno, pero antes de que se suban, nadalo todo. Se subirá el presentador. Pero claro, el presentador tiene que presentarlo. O ya no, claro. Quieres que suba. Sí. Oye, me dice presentador. Yo he dicho que yo empezaré a las 8:30, o sea que el presentador a las 8:15 ya tiene que estar allí. Bueno, pues vamos a dejar a la gente de Blablos aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. shit, nothing left inside. The truth in the shades of my shame, the blood, not in the resistance. Divorce me, what an illusion, then from my blood, my vision. My only friend, that is the voice of my wrong decisions. My only friend, that is the voice of my wrong decisions. My only friend, that is the voice of my wrong decisions. Bueno, seguimos aquí en la charla con la gente de Póker de Ases, que estarán el próximo sábado 4 de noviembre allá en la Sala Vicio de Alcorcón. Vamos a continuar por acá. Se fue, ¿no? Tu colega, ¿no? Tu compi. Bueno, pues a ver, Paco, cuéntanos, entonces estaremos abriendo las puertas a las 8 de la tarde. A las 8 apertura de puertas. Y arrancando a las 8:30 en punto con la primera banda. Quisiéramos empezar con la primera banda. Y bueno, ya sabes, cuando tú des el banderazo de salida, que bueno, eres el anfitrión. Yo desde acá digo, hasta que no des el pistolazo de salida. Bueno, luego sí, luego de los chicos, ¿quién va? Va la gente de Chiliniter. Chiliniter. Y bueno, el póker siempre lleva unas normas internas. Y bueno, en este caso siempre la parrilla se establece por la incorporación de grupos. Digamos que los grupos que se van incorporando más tarde, pues son los que empiezan a abrir. O sea, los chicos de Bruce Lu se incorporaron los últimos, y son ellos los que abren. Digamos que eso es la manera de hacerlo. Y bueno, son unas normas que se tienen, así nos evitamos son normas de discusiones ni nada de eso, evidentemente. Bueno, y aparte los músicos también, pues, o sea que... Por ejemplo, la gente de Ulrec llevan desde el principio, desde que acabamos la sexta edición. Pues bueno, Miguel, el chico que lo lleva y demás, pues se puso en contacto conmigo y dijo que bueno, que quería que su banda participas en el festival. Y bueno, empezamos con ellos, luego la gente de Chiriniter y Blue Luz los últimos. Ya sabes, como lo fue, repiten siempre, pues a ver. Pues cierra la... No cerraremos porque, bueno, los chicos de Ulrec, al llevar una configuración diferente de sonido, uh-huh, pues van a cerrar ellos el festival. Entonces, bueno, esa responsabilidad, Pablo, ¿no? Tendré que chuparme todo el concierto. Sí, tiene que parar hasta el final, hecho, Patricia, pues, hasta el final. Pues. Hasta el final, sí. Lo dejamos para el final. A Paco le he tenido que meter ahí duro para meter estilos nuevos, ¿eh?, en los póker. Hay que decir, ¿eh? Hay nueva gente joven, nuevos estilos, otros rollos. Hay que meter caña con las nuevas generaciones. ¿Ves? Lo que decía es experiencia. Siempre hemos tenido, siempre ha estado abierto a todo. Lo que pasa es que, bueno, no se habían presentado. No, por eso te digo, de esta vez, o sea, yo creo que jugando con esos estilos musicales, cuatro estilos musicales, o sea, yo creo que la gente va a quedar satisfecha. Un grupo de versiones, fíjate si me he vuelto benévolo. Fíjate si me he vuelto benévolo ahí, hasta un grupo de versiones, ¿eh? O sea que... Además, es el truco del póker de Ases. El póker de Ases no tiene ningún tipo de promoción. O sea, no es aquello que diga, no, es que promocionas, es que compartes, es que medios, agencia. Aquí no hay intermediario. Aquí no hay nadie. Las cuatro bandas. ¿Cómo se llaman? Tantas entradas, venga, son tus entradas y las que tú vendas son tuyas. Por lo tanto, véndelas. O sea, obligas a la gente a... Bandas que nos están escuchando. Y si... Ahora, y si nos escuchas en podcast, oído, ¿cómo se debe de hacer? ¿Cómo se debe también de meter en el ajo las bandas? Porque muchas bandas quieren tocar, pero luego no hacen ni promoción en sus redes. O sea, hay que decirlo, porque me ha tocado a mí lidiar con una y otra, también cuando he hecho por ahí algunos corcientillos, ¿sabes? Y la verdad que nadie se implica. Yo puedo comprender que a veces es difícil. Sí que es verdad que, por ejemplo, Fuels tocamos una o dos veces al año y ya está, no hacemos más actuaciones. Pero tenemos una gente fija de 100-150 personas, fija en todos los conciertos en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los amigos y vienen pues más familiares. A veces que hemos montado conciertos y tal de otras bandas, dice, ¿cuántas entradas anticipadas a medio? 15. Hay tres bandas en el cartel y solo se han vendido 15 entradas anticipadas. Y perdona, ¿vuestros amigos no han comprado vuestras entradas? Entonces, no vienen ni vuestros amigos, no viene ni tu novia, no viene ni tu amigo, no viene ni tu tal. Entonces algo falla. Entonces, tienes que saber vender tu producto a tu gente de entorno. Y eso es la clave, eso es lo importante, que si tú tienes 5, 10, 15 amigos, que tú sepas vender tu producto. Si una banda de 5 miembros no trae 25 personas o 30 personas, es difícil, claro. Oye, ahí me ha molado mucho, o sea, esa forma de implicarse cada banda. La verdad que ha sido duro vender esas... ¿Cuántas entradas por banda han sido? Bueno, han sido alrededor, como el aforo lo teníamos más limitado este año, pues han sido alrededor de 75 entradas. ¿Por banda? Bueno, ha habido alguna banda ahí que, bueno, le ha costado un poquillo más y demás. Bueno, pero le han ayudado el resto. Pero el resto, pues nada, pues se ha cubierto y ya te digo. Solo el presentador no ha tenido boletas para vender. El presentador no ha tenido nada, no le ha llegado. Ha llegado al último. El año que viene ya hablaremos, Patricio. Ha llegado al último, ¿no? El último fichaje, el presentador. Eso es. Hombre, aquí el que va a salir primero. Claro. Aquí lo que pasa, ¿sabes? Ya te digo, es la única manera de que los grupos... Se impliquen. Aparte que nos impliquemos, de que hagamos nuestro trabajo... Que vendamos nuestro producto y, bueno, en un momento dado a la gente que verdaderamente quiere verte. Nosotros, desde los 14 años de vida de Fuel, siempre ha tenido un público ahí arriba, abajo, que siempre nos ha acompañado. Ya te digo, este año, pues cuatro conciertos vamos a tocar este año. Y bueno, pues lo que dice Alex, hay bandas que tocan todos los fines de semana. Bueno, eso está muy bien a nivel de cuando juegas en primera división. Que bueno, hay una persona que te mueve, que te va dando tus bolos, te va poniendo todo sobre la alfombra. Y bueno, pero en este caso los grupos como nosotros, o te lo guisas tú, o no hay nada que hacer. Y te digo el tema de las salas, que hoy por hoy las salas hay que pagarlas. Qué bonito sería el tocar en una sala y que verdaderamente quedase lo que el grupo vende y esas entradas quedasen para los grupos. Pero por desgracia no hay ninguna sala que no cueste dinero. Ninguna sala, hoy por hoy, ¿eh? Y eso es, yo mira, la Caracol, por ejemplo, te decía una sala, bueno, pero bueno, una sala que cuando cerró, pues bueno, pues sí, mucha solera, todo lo que quieras, pero la Caracol te cuesta pasta. Y mientras una sala te cueste pasta, sí, tú estás tocando, estás llevando a tu gente, al fin y al cabo esa sala está viviendo de ti. Yo creo que no tenía que pagarse y sin embargo tenemos que pagar las salas. No, y aparte también hay salas también que muy abusones que te meten a cinco pavos. Generalmente, o sea, la sala es un negocio. Claro, es un negocio y luego pues, si pones un merchandising, pues del merchandising también se llevan su parte. ¿En serio? ¿Serio? Eso, mira, eso claro. No es la... Hay contratos o tal que se hacen así, o sea, tú quieres vender una camiseta por 10 euros, no, la tienes que poner a 14, pues 4 euros se lo lleva a la sala por camiseta. Pues ya que estás pagando el alquiler de una sala, yo creo que tendrías ejemplo, derecho a, claro, a vender tu producto. Eso está pasando, eso pasa. Bueno, pero habrá merchandising no, también no ahí. No es el caso de Vicio. El Vicio se ha pagado la sala, da unas facilidades enormes, además con noche hacia adelante. Javi es el dueño, ¿no? Javi, pues. Y es una noche larga, o sea que no hay horario de cierre, por decirlo de una manera. O sea, no hay aquello que decíamos el póker cuando lo hacíamos en la Caracol, pues a las 12 ya teníamos que estar fuera. Cada banda 40 minutos, 10 minutos, 15 minutos de cambio y 40 minutos de la sala. Y ni un grupo se podía salir. Por mucho que el grupo funcionara bien, son 40 minutos, sus 7, 8 temas y fuera. Y ya está. Bueno, se ha pactado con la sala, en este caso esas condiciones. Pero bueno, que también pues hemos sacrificado un aforo de salas más grandes, no, que también podía haber ido muy bien, y sin embargo, bueno, pues hemos sacrificado. Y aparte con el tiempo también que se tiene especificado con las bandas, pues yo creo que se añade más el tiempo de lo que va a haber ahí también, sí, bueno, parte de, qué sé yo, de la rifa de la guitarra, pues es un tiempo extra que va ahí añadido. Es importante tocar relajado, es importante, pero vamos, dentro de unos márgenes, o sea, tenemos pensado hacer un set de 50 el minutos. ¿Cada banda cuánto va a tocar? 50 minutos. Bueno, sí. Una hora prácticamente. Claro, hay que hacer los cambios, hay que tener en cuenta que son cuatro bandas. Está bien, yo creo que está bien. Cuatro horas, entonces, o sea... Claro, es largo. Se te va cuatro más horas, de cuatro horas el concierto. Entonces, claro, a la gente tampoco le puedes meter, porque bueno, ¿sabes que tenemos, por desgracia, también, que es una cosa que tenemos que sufrir los músicos, claro, y los grupos? Va tu gente a verte. O sea, va tu gente a verte. Estoy, vamos, me juego ahora mismo lo que queráis a que cuando abra el festival, que la gente de Bluesloo abra el festival, va a estar su gente ahí. La gente de Fuel, va a haber poca gente de Fuel, va a haber poca gente, o de Ulred, o la gente estarán, pues los que quieran ver, sí, el festival entero, que siempre los hay. Pero es que ahora es lo típico, está tocando un grupo y la gente está de otro grupo, los que van a verlo fumando o fuera. No, yo creo eso, que también. Y eso es un error. Yo creo que también desde aquí, desde sitios como este, programas también debemos encaminar también, que no debería ser así. Claro, no debería ser así. Debería ser así, de que se apoye, pues, tanto de una banda como de otra, que se estén apoyando. Es difícil, es cierto, pero si poco a poco vamos encaminando también a que no se haga eso, pues yo creo que... El año pasado, perdona que te interrumpa, 400 entradas, también se vendieron todas las entradas. Pues era el aforo que tenía Revilay. Revilay, con un aforo de 400 personas, sin embargo, con una capacidad para 1.500. Ahí había 150 personas viéndote y podían jugar al fútbol. O sea, un ambiente súper frío. ¿Me entiendes? O sea, ¿de qué te vale tener una sala para 1.500 personas si está tu gente ahí? Y el resto, ¿eh? Las otras 300 personas fuera, en la calle, y allí fumando y tal. No, que no está mi grupo. Tocaba grupo y se iban los tuyos. Hombre, eso es un concepto que hay que cambiar. Cuando tú montas un festival con cuatro bandazas, ¿sabes? Por 10 euros, que está pagando la gente 2.50 por cada grupo, Hombre, yo creo que el mínimo de respeto hay que tener, y se lo digo a mi gente, ¿eh? A mi gente cuando me llaman a cora toca y digo, tocamos a la que sea, hay que estar ahí. Aparte también de ver gente tan joven también que se está implicando en la música, hombre, ese apoyo es muy fundamental también del público, de que esté ahí avivándote, escuchándote, pues, oye, Pablo, que esté ahí, que luego estén ahí solo su público y el resto que esté por afuera, pues, yo creo que... se levanta de ahí de la batería y se los va a traer del pecho, ¿no? A ver, nosotros desde Unreach, sobre todo también a la gente que viene a vernos, cuando hemos hecho algún concierto con otro grupo o algo, siempre les hemos dicho, por lo menos entrar, ver qué os parece y si os mola bien. Si no, tampoco podemos obligar, pero sí por lo menos que le den una oportunidad al grupo que esté tocando y que escuchen. Obligar, eso no se puede obligar. No, ¿no? La gente no puede obligar a hacer nada. Pero sí, por lo menos, o sea, decir eso porque, a ver, si quieres que te apoye, apóyame, ¿no? Eso es lo que se viene diciendo siempre, porque la música, pues, no tiene fronteras y también es de hermandad. O sea, estamos en cúmulo de cosas que al final la música tiene que ser eso, unión. Es lo que digo. ¿Qué dice usted, maestro? Yo la verdad, bueno, muchas veces digo que cuando hay grupos teloneros o grupos que al principio abren los festivales o los conciertos, la gente que se queda fuera muchas veces se pierde cosas extraordinarias. Yo de hecho he conocido a muchos grupos que bueno, pues empezaron teloneando a bandas y en grandes festivales, y ahora, pues al principio cuando íbamos, pues había poca gente, la gente se quedaba fuera y no les veía, y de repente ha pasado el tiempo y esa gente que les vimos en aquellos años, ahora les ves y esas bandas pues ya a lo mejor llevaban 30, 40 personas y ahora pues a lo mejor son 200 y tal. Y lo mejor es eso, que a la gente que nos escucha, o sea, siempre que haya algún festival o lo que sea, desde el principio, porque hay bandazas buenísimas que al final, pues, por lo que comentaba antes Paco, no, es que mi banda no toca todavía, venga, vamos a tomarnos algo, luego entramos para ver al grupo principal y tal. Pero al final, las bandas que están nuevas o que están de teloneras, al final, pues luego me lleva muchas sorpresas buenísimas conociendo bandas así. Es que la gente no es consciente de que, por ejemplo, Metallica, Iron Maiden o Kiss empezaron teloneando gente. Claro, claro. Empezaron abriendo para otros. Metallica, cuando empezaron, igual, es que hay, de hecho hay un vídeo todavía en YouTube y se ve a James Hetfield, estaban con el Kill 'Em All, me parece. Estaban tocando, pues eso, en un antro, y la peña, y claro, y paró y dijo que, hecho, joder, que estamos aquí tocando, ¿sabes? ¿No? Y así empezó. Sí, no sé. Donde están muchas versiones que hacen de bandas. Hombre, sí, Bullrich, sí. Era el Roddy que tenía Motorhead. Claro, claro. Pues ahí empezó. Y muchas bandas. La batería de Motorhead. Que es igual, que es igual. Y bueno, pues, a ver. De hecho, Kiss igual, tiene también una historia curiosa, porque de hecho ellos pensaron, antes, bueno, hablaba él con el compi de la otra banda, pues un espectáculo, ¿no? Porque la gente al final lo que quiere es espectáculo, pues a Gene Simmons y a Paul Stanley en aquel tiempo, pues se les ocurrió pintarse y bueno... Y ese era su espectáculo y no les veía nadie. Empezaron a pintarse y a hacer cosas diferentes y esa gente al final... No les veía nadie. Al principio no les veía nadie. Después claro, les trataron de payasos y al final llenando estadio por todo. Y empezaron, pues eso. Es lo que digo, que cuando vas a ver a un grupo no sabes lo que te vas a encontrar. Claro. Y muchas veces te encuentras unas joyas de la hostia. Sí. Por eso... Pero sabe dónde tienes que arrimarte también, ¿sabes? Sí, bueno, en su momento también yo creo que... Telonear a Metallica no es telonear a Fuel. Claro, hay que arrimarse también a Buen Árbol, ¿no? Bueno, eso claro, sí. Pero bueno, aparte de todo ello, pues va a haber esa rifa de la guitarra, ¿no? Eso ya se viene tradicional. La ya. Patricio, la dejarás tú. Ahí subiré. Bueno, va a subir. Alguna mano virgen tiene que subir ahí a sacar el húmedo, ¿no? Va a subir una mano femenina, una mano inocente de una chica que, bueno, esta chica escuchaba pues reggaetón, escuchaba... Ah, ya está seleccionada. Claro, claro, ya está seleccionada. Ah, vale. Y claro, la hemos a ver traído, si vamos a sacar a otra. La hemos traído, se llama Silvia, la hemos traído al lado oscuro. Entonces, claro, yo le prometí que sí iba a haber a 3 conciertos seguidos a Fuel y que se hacía seguidora de Fuel, la iba a dejar ahí que fuese la más inocente que sacase la papeleta. Qué guay. Vamos, estaréis en el escenario con ella y bueno, pues me la vais ahí. Pero que sea ella la que... Oye, ¿y cómo será? Cada entrada, eso... Tendremos que llevar ahí un bol ahí al escenario para meter claro, los numeritos, ¿no? La bolsa ahí, removemos ahí las matrices de las entradas que están guardadas y ya está. Y bueno, y la que salga, pues... Aparte de la guitarra, ¿también habrá algún sorteo, un regalo de la banda ahí en directo? Si alguien quiere... Al público, de repente un disco, qué sé yo, oye, un disco de la banda. Si alguien quiere hacerlo, yo no tengo ningún problema. Un Rech, por su parte, va a sortear un parche firmado por toda la banda, un parche de batería. Mira. Y bueno, pues también un poco para que nos vayan conociendo de otros grupos y tal. A ver si... Pues nada, cuando salga la guitarra, luego pues que sigan metiendo la mano ahí. Bueno, yo también llevaré un disco de la autoría del programa también para rifarlo al público también. Ahí para que también ir un poquito engalanando la noche y la fiesta, que es una fiesta. Sí, últimamente, y igualmente pues el merchan que las bandas tengan ahí, que se puedan también exhibir y vender. Sí, claro. Que ahí pueden también conseguir la gente que vaya, pues parte de estas bandas. Así también apoyas a las tocadas y apoyas también a la banda en sí, porque la banda también, pues aparte de no vender discos, pues imagínate, tienes que escuchar, subes a las plataformas digitales y tienen que escuchar millones para que te den algo, y si no, pues nada. O sea, ¿De qué sobrevive una banda? Del merchan que puedan sacar y del merchan, del directo, del directo. Habrá gente que tenga material de un Rech y no tenga material de Fuel o viceversa, o es así, claro. Por eso un festival de este tipo, pues siempre, bueno, ya digo, primero verlo entero, participar con las bandas y bueno, que es que eso te vas a llevar. Que no seas como el tonto, el culo, que me he grabado el concierto de AC/DC entero en el móvil y me lo pongo en casa luego. Luego se lo pone. Bueno, vamos a escuchar un tema de Fuel y luego otro tema de Ulrich, a ver que para que la gente lo escuche, y ya vamos en busca de Chiliniter también para ir despidiendo ya con Chiliniter. No tenemos ningún representante de Chiliniter, ¿no? No ha venido. No han venido. Que juega al Madrid, ¿no? Son del Madrid. No sé. Bueno. Ni me hagas acuerdo porque estuve hasta lo último aquí apretando para que ganes. ¿Qué es qué? Bueno, vamos a escuchar a Ulrich, ¿vale? Chicos, y luego nos vamos con Fuel. We'll be right back. donde en cada puerta hay una estrella. En cada estrella hay una historia. Si llegué hasta aquí fue gracias a ti. Tú me forjaste en lava de volcán y estás en mis sueños de libertad. Tú me enseñaste a creer en mí. Hoy te devuelvo lo que ayer aprendí. Bueno, pues ahí estaba sonando también, grabado a fuego con Fuel. Y ya vamos a ir cerrando el programa. Oye, que cuando más uno se está a gustito, el tiempo vuela. Bueno, hemos estado aquí charlando un poquito sobre ese gran festival que se viene. Van a haber unos debuts tremendos ahí en las bandas. Va a estar debutando el maestro Javier Casillas en Fuel con su voz. Así que estaremos presentándole también esa noche ahí. ¿Cómo así fichaste por Fuel, maestro? ¿Cómo te engañó Paco? No me engañó, la verdad es que no me engañó. ¿O lo engañaste tú? No, me... Sí, bájalo de... Respondí a un anuncio por curiosidad, una banda con experiencia, con años y con nivel, buscaban cantante y en ese momento Trípoli ya estaba cerrado, era una página cerrada y bueno, llamé y cuando me dijeron que era Fuel, dije, hostias, esto tiene que ser para mí. Fue duro cerrar la página de Trípoli, ¿no? Porque, a ver, yo dijo, no, fue él, no, por favor, por Dios. Porque yo te conozco. Fichado al Ronaldo de heavy metal. Porque yo te conozco que le dabas todo a la banda, a tu banda, ¿no? Fue muy duro porque Trípoli fue una banda que llevaba yo en mis espaldas, éramos una familia, literalmente, porque el bajista era mi hermano, el batería era mi cuñado. Y Javier Aguilera, el guitarrista, llevaba con él muchísimos años y prácticamente era de la familia. Y bueno, pues cerrar aquel capítulo fue una cosa difícil, pero cuando se me presentó la oportunidad de Fuel, vi el cielo abierto. Dije, esto tiene que ser para mí, sea como sea. Y metí la cabeza y bueno, he tenido la suerte de caer bien, los he conseguido engañar a los cuatro y bueno, pues a darlo todo el día a por todas, ¿no? A por todas. Hay que decir que la entrada de Javier pues incluye que estamos preparando un vinilo, concretamente recorriendo un poco la discografía, pues, la discografía de Fuel. Con el primer disco en directo, el segundo solo para adictos, el tercero grabado a fuego y entonces la edición de una edición limitada de 150 copias que creemos que van a salir, regrabando pues canciones antiguas y salir en vinilo. De hecho creemos por lo que estamos viendo que ya lo que vamos a ver va a estar todo vendido, o sea que en vinilo y en CD, también, el mismo formato con un bonus track, con un tema. Un tema nuevo. Exclusiva. En el CD vendrá el pack. El pack vendrá el vinilo con el CD con un tema nuevo y bueno, pues algún regalito más dentro de lo que es el pack, como puede ser alguna púa, adhesivo y tal. Y no deberíamos decirlo nosotros, pero la portada no se ha hecho nunca. Aquí en España jamás. ¿En serio? A ver, déjalo un poquito. está preparada. ¿Para cuándo va a estar eso, ese trabajo? A comienzo de año estará ya. A principios del año que viene. Es una portada infinita. Joder. Pues ahí innovadora. Ahí está, mira, la primicia que están dejando por acá también la gente de Fuel, que ya se están acoplando también para lo que se viene, el nuevo trabajo y un trabajo de colección, según lo que oigo. Con la formación actual, que tenemos a Juan Francisco Caballero a la batería, que es un batería que viene ya de bandas extremas, de bandas de metal extremo. Tenemos a Sergio, que es un guitarrista de power metal. Bueno, Paco Ramos ya, que es un clásico del heavy metal de aquí. Javier Casillas y bueno, y yo. Y Tormento, ¿de dónde? Y Tormento que hace a todo. Tormento que aquí le hago a todo. A Runa Llena, igual todo, ¿no? Todo terreno, sí, señor. Le digamos, ahí lo toca todo. Genial. Pues eso con Fuel. Vamos con Blood Roots. ¿Qué se viene con la banda? Pues nosotros la verdad es que tenemos. Asómese un poquito más. Tenemos bastante proyectos entre manos. Acabamos de sacar un videoclip hace unas semanas. Uh-huh. Y bueno, estamos en el proceso también de grabación de nuestro disco, que incluirá pues temas que ya han sido grabados hace años, más algunos temas nuevos. una remasterización de todos ellos, ¿no? Sí. Genial. Con sí, las nuevas, con la nueva incorporación. Justo, con los nuevos miembros. Nuevo bajo, nuevas voces y muchos temas muy, muy duros. Se viene ya. Sí, para el año que viene seguramente ya tendremos. El segundo ya que se viene, ¿no? Porque lo que estamos sonando aquí, pues es el primero, ¿no? Sí. Claro, lo que estamos haciendo es regrabar el primero más canciones añadidas, entonces va a ser un disco bastante grande, o sea, vamos a tener muchos temas. Genial, todo esto para el 2024. Eso es. Bueno, pero en la noche de el próximo sábado sonará algún tema nuevo, ya de los que conocemos. Sí, aparte. Sí, sonarán temas nuevos. Habrá cositas nuevas. Genial, genial. Entonces no hay que perderse para irse quedando ya con esa copla. Y Unreach, ¿qué se viene en el futuro? Bueno, pues nosotros vamos a meternos ya casi de ya a grabar disco con el señor Raúl Avellán de The Mystery, ahí en Mota del Cuervo. Y pues nada, lo que tenemos son demos, o sea, son canciones, quitando History, que ya prácticamente la definitiva, son demos que no van a cambiar prácticamente nada, pero los vamos a grabar y vamos a va a sonar muchísimo mejor. Bueno, pues, o sea, y esto será para el año que viene, ¿no? O este año hay adelanto ya. Bueno, pues sí, a ver, que me deja la palabra aquí. Sí, claro. Lo tengo. Venga, Milla, venga. Lánzanos noticias de la banda. Raúl, Pablo está en otro proyecto. Ya sabéis que está en el musical, el Rock School, entonces tiene que terminarlo. Muy y bien. Cuando termine, se verá, no hay prisa. Son jóvenes. Muy bien. Van a empezar a trabajar ya en el disco, o ya están en contacto con el productor, harán sus reuniones, irán. Es su primer. Los temas, irán recortando. Su primer LP, ¿no? Que se viene. Genial. Estaremos muy atentos también a la banda. Bueno, Chile Niter, no hay nadie de qué saben de la qué sabes de la banda, Paco, algo, pues. Bueno, pues me dijeron que yo di el aviso para venir a tu programa y bueno, me dijeron que vendría alguien. Bueno, de ellos, pero bueno. No. De todas formas, no, pero qué sabes de esta banda, qué cómo. Bueno, yo la trayectoria que conozco de ellos, la verdad es que tengo muy buena amistad porque ahí está mi amigo Charlie. Y bueno, Carlos, que hace muchos años, ya hace más de 40 años, cuando estaba en Shazam con Lili de mano, y mi amigo Carlos, pues bueno, me propuso que si cambiaba con la banda y quería participar en el póker, y bueno, pues yo encantado, ¿no? Y fue un poco por él. Y luego al resto, pues hombre, conozco a Nuria, su bajista, bueno, gente que hace ya años que nos conocemos. He coincidido con ellos en algunos bolos, he ido a verles en alguna ocasión y bueno, pues ya te digo, me lo propusieron y encantado. Y además que ya te digo que me apetecía, bueno, lo estuvimos hablando su día también, que había que, con el resto de la banda, que había que incorporar a un grupo de versiones, porque bueno, es lo que hay, independientemente de los gustos que tengamos, están funcionando las versiones y bueno, creíamos que había que incluir un... Genial. Una banda de versiones. Además los temas que hacen, bueno, pues son temas así clásicos, tienen algún tema también suyo y demás, y bueno, pues yo creo que va a ser. De hecho, por aquí tenemos algo que tiene en Bandcamp y vamos a escuchar ahí un temita también de esta gente para ir cerrando ya la noche. Y antes de cerrar, conciertos, que aparte del que se viene, pues ya nos dijiste, es el 17. Bueno, fue el para cerrar el año, ¿se viene más? Bueno, en principio lo que tenemos cerrado es eso. Si surgiese alguna cosa a última hora, pues se haría. Y bueno, están, en principio lo que está cerrado es eso. Están pues abiertos a cualquier cosa. Sí, además cosa. Que estamos con lo del disco, en el trabajo de nuestro, grabando nuestro cuarto trabajo, que se titula La Máquina del Tiempo. Ah, mira. Y bueno, es un título que creemos que va a la perfección con lo que estamos realizando, porque bueno, hay una clave, digamos, que se nos ocurrió. Si tuviésemos que llamar a la música de alguna manera, o si tuviésemos que llamar a la máquina del tiempo de alguna manera, ¿cómo la llamaríamos? Música. Porque durante toda la existencia del ser humano siempre ha habido música, en cualquier época, en cualquier situación, siempre. Entonces por eso se llama La Máquina del Tiempo. Y va a ser algo, ya te digo, que hoy por hoy genial. No lo ha hecho nadie. Descomunal. ¿Vosotros, Blas Luz, algún concierto que se venga aparte del que vienen? No, de momento no tenemos ninguna fecha establecida. Pero están abiertos también para cualquier... Sí, a partir de este, pues imagino que si en algún momento nos surge alguno, pues... Genial, se apunta. Le daremos caña al disco. Qué bien. Mientras tanto, lo que pues podemos verlo. Bueno, qué bien. ¿Un Rich? Bueno, pues nosotros tenemos un concierto a primeros de año, el 27 de enero, con Bloody Kitchen y con Become the Murderer en la sala Silicona. Y pues ahí estaremos también repartiendo un poco. O sea, despidiéndose de año, pues tocando y empezando también el año. Mira, qué bien, y con disco incluido que se viene. Pues oye, chicos, ¿alguna cosilla más que quieran decirlo antes de ir cerrando el programa? Que pues sí, Patricio, darte las gracias por esta oportunidad, por lo que ofreces al mundo de la música y del metal, sobre todo el metal en todo el mundo, porque esto sabes que tú lo pones en todo el mundo, en tu país y en por todo sitio. Está rodando. Y darte las gracias por este trabajo, porque no es fácil hoy día hacer lo que estás haciendo. Bueno, yo también agradecerles a ustedes por su tiempo, por darnos ese apoyo también, porque sin ustedes esto tampoco se iría a ningún sitio. Y la verdad que, pues, esto, aparte de mi programa, hay muchos programas más que estamos haciendo un poquito de bulla por ahí, y se agradece también a las bandas que se den el tiempo para que vengan a un ratito a conversar de lo que se están haciendo. Pues yo... Nos veremos el próximo 4 ahí en la sala Vicio. Estaré pues yo al frente del comando de todo este gran... Comando Póker. Comando Póker de Ases, la séptima edición. Espero que sea una noche inolvidable. Y pues nada, a todos muchísimas gracias y gracias por ese apoyo. Y yo me voy a despedir aquí también del maestro Juan Adalí, que ha venido también a presentarnos el libro. Así que el 31 sale ya a la venta. Así que estarán pilas también, un rockero, un escritor, o sea, ¿qué se puede pedir? Madrid tiene rica cultura en todo, musical, escritores, por ahí también está el maestro Rojo, de pintor de la Plaza Mayor, o sea que infinidad. Así que pilas ahí con ese librito de microterror, saldrá así mismo, ¿no?, de bolsillo. Sí. Así que eso es el 31. 31 estarán pilas ahí para que los deslumbre el maestro Juan Adalí. Y nada, pues maestro, gracias por venir también a presentar su trabajo y gracias por su apoyo. Nada, Patricio, agradecerte, vamos, infinitamente por la labor que haces en general con la música y el metal, un poco añadiendo a lo que hablaba y decía antes Alex, y bueno, pues simplemente nada, agradecer a vosotros también, porque lo que hablábamos antes, y desearos lo mejor del mundo en lo que hagáis, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por todo y por la oportunidad, hermano. Bueno, pues nada, maníacos, pues el próximo sábado, como comprenderán, no va a haber programa, así que pues estaremos nosotros allá en la sala Vicio disfrutando también de este puñado de buenos artistas y sobre todo de buenas personas. Yo les dejo con Chile Niter, una banda pues también que estará actuando esta noche, así que pues un abrazo para la banda que no ha podido estar aquí, nos da una pena y esperemos que en el futuro puedan estar, pero ya le veremos allá en la sala Vicio. Así que nos despedimos, maníacos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. seat every day. Esto fue lo extremo de la música, zona del metal. Hasta la vista, baby.